Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y un más viejo Rul Ratacusca. Oh, sí, un año más viejo. Es que cumplí años en la semana. ¡Yay! Sí, denme regalos. Todos. Manden pastel. Sí, pero que llegue rápido, porque si no. Ah, bueno, sí. Manden dulces, no perecederos. De preferencia. Manden de esos turrones navideños que duran como 5 años. Ah, claro. Y son bien buenos. En bien fruitcake, ese también dura. No, ese mándenmelo a mí. Yo estoy harto del hijo de fruitcake. No, yo no, quiero más fruitcake. ¿Entonces cuál fruitcake? Digo, vamos a hacer un poco de promoción a ver si después nos dan dinero por hablar. Por favor. El fruitcake, cómprense el de Samor, está caro. Está duro, pero es casi turrón el desgraciado. Está muy bueno. No le haces mucha publicidad, muy buena. Está duro y caro. Está duro y caro. Y es que es casi un turrón. A mí me gusta el turrón. Está buenísimo, la así verdad. Que por eso me gusta. Y ahorita está fresco. Mándenos uno. Sí, vayan por sus Sanborns cómics. Denos lana por hablar. Vayan por sus cómics a Sanborns y mándenos uno. Sí, también venden cómics. Por cierto, no los dice Gus, es la tienda de cómics más grande de México. México, claro. Es la cadena más grande de tienda de venta de cómics. Si quieren, no es la más surtida, pero es la cadena más grande. Bueno, eso de la más surtida. O sea, no tienen el surtido de, por ejemplo, una tienda que traiga cosas de Estados Unidos. Ah, no. A eso me refiero. Sí, no. Pero de que sí es la más numerosa, donde hay más sucursales. Sí. Y técnicamente la más confiable, sí. Sí, pues sí, buen punto. Pero pues sí, mándenos pastel. Mándenos cosas. A la siguiente dirección. Y feliz cumpleaños, carnal. Ah, muchas gracias. Muy bien, carnalazo. Pues esto es el Café Comiquero. No hablamos normalmente de turrones y pay o algo así, pero deberíamos hacerlo. Sobre todo si nos dan dinero. Exacto. Y nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/ el Café Comiquero, con el mayúscula. En Twitter, donde responderemos una de cada 10 veces, en arroba café-comiquero. En nuestro blog, que de vez en cuando hacemos algo. Normalmente decimos que vamos a dar los puntos de contacto en orden descendiente. Ah, sí. Bueno, en ese caso, antes de el correo electrónico, que es el cafécomiquero@hotmail.com, que normalmente por ahí sí nos llegan a escribir. Y sobre todo cuando regalamos cosas. Por ejemplo, que ahorita no vamos a regalar nada, pero. Así que pues, no nos van a escribir. No nos van a escribir porque no regalamos nada, pero. Escríbanos aunque sea. Sí, no. Nos sentimos solos. ¿Eh? Nos sentimos solos. A veces, sí. Y en el blog, bueno, ya de ese blog ni hablemos, ¿no? Pero es blog. El cafécomiquero.blogspot.com. Hay un canal de YouTube. Hay un canal de YouTube por ahí también. Ah, sí, por ahí, no, sí. X, en la vida. Y, por supuesto, iTunes y iVoox, que ahí no es para que nos contacten, ahí es para que ahí descarguen el programa, ¿no? Programa 138, por cierto, canal. Ah, ok. Cada vez ya me acuerdo exactamente cuál va. Hoy nos acercamos al 150. 150 programas, ya, estoy chido, ¿no? Sí, en 3 meses. Sí, en poco tiempo, ¿no? Nos acercamos. Sí, digo, desde el número 2 te acercabas al 150. Estabas como 148 ya. Adelantados, pero sí. Sí. Pero bueno, carnal, ¿cómo has estado? Aparte de gripado. Por cierto, si me oigo medio mocosos, que sigo siendo como con gripa otra vez. ¿Verdad? Sí. Es el frío. Ya estás viejo. Es el frío. Bien, yo la verdad es que he estado muy desconectado de todo. mi cumpleaños me lo pasé jugando Fallout 4, así que pues ya, olvídenlo. ¿Y qué tal está? Ah, está muy bueno. ¿Sí? Es Skyrim en el yermo postapocalíptico. Ah, ok. Así que con eso tengo. Ah, bien. ¿Difícil? No exactamente, pero se ve que Rul Ratacusca ha jugado demasiado Dragon Age y poco Skyrim. Ya te acostumbraste más al juego de sí, al estilo sí, de juego al de estilo de juego de Dragon Age. De BioWare en general y menos al de Bethesda. Bueno, o sea, hay que otra vez acostumbrarnos al de Bethesda porque el juego está muy bueno. Pero cuando yo vi el motor gráfico se parecen mucho. ¿A cuál? O sea, entre por ejemplo Skyrim y Dragon Age. No, estás totalmente equivocado. Pues se mueven igual, ¿no? Sí. Nada, ¿qué? Siquiera... Los monitos, bueno, yo que no los juego, los monitos los veo que se mueven igual, ¿eh? Bueno, ¿consideras que la mayoría de los juegos tienen el mismo movimiento? Ves desde atrás a tu chango. Bueno, pues eso sí. O sea, entonces en todos los juegos se parecen. No, pero no, o sea, sencillamente no. O sea, ¿qué es lo diferente? A ver. El tipo de juego... El esquema de botones, el tipo de gráfico, tipo de combate, este... Si quieres, mira, como todos los dos son juegos de rol, la subida de nivel es distinta. Ah, sí. La configuración de técnicas es distinta. Todo es distinto. Uh-huh, ok. Yo ya acostumbraste al de BioWare. Yo estoy acostumbrado al de BioWare, así que bueno, pues ahí un poquito. Que por cierto, me encanta cómo son entre las compañías de videojuegos, porque son un tanto endogámicas. como, bueno, el asunto de Fallout 4. Es, pues hay un sobreviviente de un refugio, algo así. De un refugio de la compañía Vault, y pues eres el único que quedó de ese refugio, sales al yermo y pues arras tu vida, ¿no? Bueno, aquí hay un poquito más de historia. Se roban a tu hijo y tienes que buscarlo, ¿no? Oh, tu hijo de un bebé en brazos, imagínate. Ah, no, man, yo. Así que pues bueno, y sales ahí y haces... Técnicamente podría seguir la trama, pero como bien sabemos, en todos los juegos de Bethesda, la trama la dejas al final. Para primero hacer todas las misiones, ¿no? Sí, primero haces todas las side missions, tienes que dar, no sé, ayudas a los mutancitos o algo así. ¿What? ¿Te ayudas a qué? Hay mutantes y no sé qué. Ok, claro. Por supuesto que tenía que haber mutantes. Me encanta el primer enemigo al que te enfrentas, la mutaracha. La mutaracha. Un cucarachón loco. ¿Cucarachón loco? Es una cucaracha gigante, ¿no? Okay. Una gigante para tamaño cucaracha. Mm-hmm. De por sí no son agradables. Sí, exacto. Y luego grandotas. Y si vuela, ya vale. No vuela, ¿verdad? Y no. Okay. Ah, no, sí, un poquito. No, un poquito, sí. Qué espanto. Qué espanto. y bueno, sí, y me encanta que... me decías que quien hizo el casting de voces para Fallout 4... Ah, fue Superman. ¿Fue Superman? Sí. ¿Kal-El? Kal-El Bogdanov. Kal-El Bogdanov, sí. El hijo de John Bogdanov. ¿Y cómo se ve que él... yo creo que sí, él estuvo viendo a qué actores de doblaje pegan y tienen buen pitch de voz y demás. Porque se jaló a los de BioWare. Okay. Se jaló a los de Mass Effect. Dijo, presta, ¿no? Sí, se jaló a Courtney Taylor, que es... Ella era la actriz de voz del personaje de Jack de Mass Effect, para ser la protagonista femenina, el caso de que se dice ser tu personaje femenino. Dije, ah, sí, con eso. Ah. Ya, esa va a ser, ¿no? Y... Me parece que es Stephen Russell, que era la voz de Garrus Vakarian en Mass Effect, el que hace el resto de las voces en todo el condenado de juego de los demás NPCs. ¿A poco? O sea, es como en Skyrim, que uno de los actores de voces era, no me acuerdo cómo se llama, pero el que hizo a Lord Sadler en Resident Evil 4. ¿A poco? Sí, okay. hizo como que a la mitad del cast de Skyrim. Bueno, aquí es más o menos el mismo caso, ¿no? Así que son curiositos. Mira eso, o sea, que pues sí se andan prestando y como que, oye, tú... Sí. Aparte... Los contratos, ¿no? Al final del día. Los actores de doblaje en realidad son freelancers. Sí, claro. Pero yo creo que te contactas a uno y te dice, oye, pues también mi cuate le sabe. Y terminas haciéndolo... Terminas trayéndote al cast original, ¿no? En fin. Pero pues está bien, sí, mira, sí. Si no está roto, pues no lo arregles, ¿no? O sea, aprovechalo. Sí, así que pues sí, en eso me dediqué mi cumpleaños, pide un par de días libres y a jugar. No manches, no, pues sí. Es lo más. Fíjate que es una tradición ya de años, ¿eh? De jugar videojuegos en tu cumpleaños. Sí, empezó con Skyrim. Ah, es verdad. En 2011, cuando salió Skyrim, fue la primera vez que hice eso, me pasé como 20 horas jugando, ¿no? En 2012, otra vez Skyrim porque no había para juegos. Aparte no había otro juego pacho que yo me acordara. 2013 fue Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 5. 2014 fue Dragon Age Inquisition y ahora Fallout 4. Mira nada más. Ya está la tradición, ¿eh? Pues sí, a ver, ¿para el otro año qué? Sí, ya quiero ver qué juego... Que por eso que me dices que la versión de Dragon Age Inquisition de 360 es la deslactosada, ¿no? Sí, es un juego incompleto en comparación... ¡Qué horror! En la de consolas más de nueva generación, ajá, pues sí. Mira... No es un medio mercenario, o sea... Totalmente, pero ¿sabes qué? Yo voy a ser el último en quejarse. Porque si no me lo hubiera comprado en ese momento, no hubiera conocido todo BioWare. Así que pues, fue tu droga de entrada, ¿verdad? Sí, así que pues mira, sí, sí es mercenario y demás, pero no me voy a quejar. Ni modo. Ok, carnal. Pues bueno, pues feliz gamer cumpleaños. Estuvo pachón. Excelente, carnal. Y pues bueno, precisamente hablando de eventos también, hoy que estamos grabando, hoy sabadito, pues se llevó a cabo la Minicon Comicase en el Museo del Juguete Antiguo. Que yo no sé si el juguete es lo antiguo o el museo, o sea, alguna de las dos, no estoy muy seguro. Porque el edificio sí está bastante viejito, la verdad, ¿no? O sea, okay. Yo creo que lo debieron de haber demolido hace 30 años, pero... Pero ahí sigue. Pero ahí sigue. Ok. Sí, mira, la verdad... Pues lo voy a decir con todas sus letras, honestamente no me gustó mucho la sede. O sea, la sede original iba a ser en la tienda de The Comixado. Ah, muy bien. Ok. O sea, ya se han hecho cosas ahí, ¿no? Y funciona. Muy céntrica y lo que tú quieras. Lamentablemente no se pudo, y no se pudo por un tema de la plaza. Ya me enteré bien cómo estuvo el rollo. ¿Ves que el Comixado está en Niza 66? Sí. Y está una placita que es Plaza Niza. Plaza Niza. Precisamente. Y los administradores de la plaza iban a hacer algo ahí. Ah, entonces, pues ya. Ni modo. Bailó. Entonces, de hecho, la Minicon estuvo como que a dos de no hacerse. Pero pues Jorge o no sé quién del staff se movió y dijo, bueno, pues conseguimos este lugar. De algo nada, entonces pues sí, se llevó a cabo mejor, ¿no? El segundo mejor, y como digamos retro, pues la verdad tengo que decir que el lugar no me gustó. O sea, la verdad, de ser honestamente, pues parecía más un taller mecánico grandote. No, para el próximo año ya probablemente puede con ser. Otro detalle que dije, ay, no manches, si es al aire libre, pues va a ser frío. ¿Cuál frío? O sea, estamos esos climas en la Ciudad de México que ya sabes, en la mañana hace un frío así de planeta helado de hot, ¿no? Mira, tarde está Twin. Entonces, que sientes que tienes dos soles arriba, o sea. Entonces, a esa hora no hubieras visto. O sea, todos los stands al aire libre. Ok. Y, o sea, literal había. Había por ahí stands que decían, ay, a ver a qué horas me toca la sombrita, ¿no? Porque ahora se mueve el sol. Pero sí, a las 12 del día, no. Todos sufrían. Sí, todo donde. Ah, sí. Ese quizá fue el único ahí detalle que yo sí diría, oh, no, pues sí. El aforo de gente, la verdad se me hizo bastante bueno, digo, para hacer un evento chiquito, porque en el nombre lleva, ¿no? Es Minicon, no esperen ver la Mole o la TNT, o sea, es una convención chiquita, pues con, sobre todo, cómic nacional, tiendas de cómics, charlas, editoriales, etcétera. O sea, la verdad, completa en ese sentido, pero pues evidentemente es como si agarraras la Mole y la hicieras en muy chiquito, ¿no? Entonces, en ese sentido estuvo pachona, bastante, hubo mucha gente de los usual suspects, o sea, sí iba mucha gente que pues, hemos visto en convenciones, pero también gente que nunca va a las convenciones, que pasó por ahí y dijo, ay, mira, es gratis, pues paso, ¿no? Entonces... Ese es un punto, es gratis, entonces. Ajá, es gratis, la entrada es libre, entonces eso ayuda bastante. Entonces, eso también ayuda a que pues se le diera espacio para pues autores o tiendas o... pues negocios comiqueriles que normalmente no van a la Mole o ese tipo de lugares porque cobran bastante caro, pues no sé cuánto hayan pagado, no sé, pero evidentemente no lo que cobra la Mole o la TNT. Entonces, pues se les dio oportunidad de llevar stand, de llevar una mesa. Y pues hubo por ahí varias propuestas de cómic nacional, por ahí estuvo Corteza, pues nuestros amigos de Corteza Editorial estuvieron por ahí. Camite como editorial fue. Tuvo su stand más pequeño que lo que tiene evidentemente en la Mole o algún otro stand. De hecho hubo una plática sobre los lanzamientos de los futuros lanzamientos de Camite y actuales, entre los cuales ahí estuve yo participando en la plática, junto con Alfredo Villegas y Emilio, que alias Derobilus, que también es traductor de Camite. Entonces, pues puedo decir que estuvieron los traductores de Camite y yo, o sea, porque yo les ayudo a traducir, pero o sea, sí estoy traduciendo cómics, pero no me puedo dar el título, no me puedo ostentar como traductor, porque no tengo una formación de traductor, evidentemente. Pero bueno, o sea... Pero haces tu luchita. Hago mi luchita. Tú, los traductores y el villamelón, ¿no? Pero pues, ahí anduvimos, ¿no? Hubo una plática, la primera que estuvo en el día fue con los creativos del... ¿Te acuerdas de aquel cómic de Simón Simonazo y Video Risa? ¿No te no. ¿No? Uy, no, pues no. Tanto. Creo que estoy más viejo ya entonces. No, me digas. Que la verdad eran muy divertidos. Era un tipo de historieta que te lo voy a decir así, mi mamá me las tiraba, porque eran muy soeces, muy, o sea, no eran pelangochas así horrible, pero honestamente para lo que creían que los cómics eran para niños, o sea, si lo comparabas con un pantalón obviamente era rosa. Disney pues estaba de muy subido de tono, ¿no? Y Video Risa, por ejemplo, lo que hacía eran parodias. Eran parodias de lo que estuviera de moda. De este, de Moonwalker, de Rocky, etcétera. Películas nuevas. Sí. Era Moonwalker, por ejemplo. Rookie, era Rookie 6, porque ya estaba. Fíjate, Rookie 6, ¿eh? Y sí hubo. Y sí y hubo. Sí. Y sí. Tal cual. O sea. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, tenían otro cómic que se llamaba Simón Simonazo, que era, pues, digamos, chavos, chilangos de la capital en aquel momento. Divertido el cómic. Y tenían también una parodia de Kiss que se llamaba Cheese. Entonces, pues. Se acerca ya a 40 años de que se empezó a publicar esa historieta y duraron muchos, muchos años. Fue la primera plática que dieron ellos, después tuvo la de Camite, en la que tuve el honor de participar, y después estuvo la competencia, estuvo Panini, que estuvieron hablando de... Por supuesto, ¿de qué crees que iban a hablar en Panini? ¿De qué cómic se te ocurre? Tortugas Ninja. No. Obvio no. Me imagino que de alguna licencia de películas. Sí, alguna. ¿Quién sabe de cuál? Ahorita todo es Star Wars. Sí, claro. Entonces, estuvo por ahí Ricardo Cachúa, Bernardo, Bernardo Soto, un saludo a él. Hablando y Beto Calvo, estuvieron hablando acerca de la franquicia de Star Wars, los títulos que trae Panini de Star Wars. Entonces, obviamente, pues no podían pasar de desapercibido aquel momento. Y después iban a haber otra serie de conferencias, lamentablemente ya no pude quedarme a ellas. Pero puedo decir que el evento, pues, honestamente me pareció bueno, en el sentido de que hubo gente que normalmente no va, ¿no? Que tuvo la oportunidad de conocer diferentes propuestas de cómic. No sé cómo le ha ido a las tiendas o a los stands que fueron. Yo espero que les haya ido bien. Y espero que ese tipo de eventos se hagan más. Porque al ser gratuitos, le das chance a más gente de que conozca de qué hablábamos, del cómic, ¿no? En la plática, por ejemplo, que tuvimos de Camite, me llamó mucho la atención que no había demasiada gente, pero había varios niños. Niños, dije, eso me dio mucho gusto. Y precisamente me tocó a mí hablar de los títulos que estoy traduciendo, que son los títulos de las licencias de Cartoon Network. Entonces hablamos tanto de Steven Universe, The Amazing World of Gumball, Clarence y Uncle Grandpa, que son los que yo estoy traduciendo ahorita para Camite. Y yo me veía, te lo juro, carnal, que dije, no manches, ya me dio miedo. Ya me tengo miedo. ¿Por qué? Tengo miedo de regarla. Digo, eso siempre. O sea, pero no mala onda, sino... Sí me pongo a pensar que... Que hay que hacer un trabajo a la altura, porque cuando hablábamos de esos títulos que son dirigidos a los niños, yo me asombré porque sí se emocionaban, o sea, sí vi que era de, Steven Universe, o sea, sí como que sí les hacía clic, ¿no? Entonces dije, bien, entonces la verdad es que sí es responsabilidad, porque pues van a esperar leer algo como lo que están viendo en la pantalla, ¿no? Claro. Entonces pues ya estuvimos ahí dando algún, la plática respecto a que son los cómics, no adaptan lo que ya vieron en la televisión, sino que son historias nuevas que ocurren antes, después o durante cada una de las series de televisión. Que evidentemente, pues al ser series para niños, pues son series de capítulos unitarios, los cómics también son cómics unitarios, que es algo muy bueno. Es decir, no tienen una continuidad rígida, ¿no? O sea, cada cómic, el número que agarras, es una historia completa, la disfrutas y listo, ¿no? Y por ahí hablamos de Adventure Time, que lo está traduciendo mi amigo Fernando Rivera. Lo está traduciendo él. Y de Regular Show, que también ese cómic apenas va a salir y lo está traduciendo. Y vieras también qué buena respuesta hay. O sea, eso me sorprendió mucho, me dio mucho gusto. Y literal, a mí se me hizo así como chiquito el corazón de ver que se emocionaban los niños cuando hablábamos de eso. O sea, está muy padre esa experiencia, ¿eh? ¡Ay, qué bonita! Sí, y pues yo el mensaje era de, pues, papás, no sean gachos, cómprenselos a sus hijos, porque, o sea, este es un buen gancho para que lean, deja tú que lean cómics, que lean, que creo que es algo muy bueno. Bueno, deja de eso, también es un poquito de entretenimiento para el pequeño. Claro. Por supuesto, eso vale mucho. Dejemos de ver los vamos a enganchar con la droga barata. No. Sencillamente, oigan, le gusta, cómprenselo, no sean malanda. Claro, claro. Y yo lo digo en el sentido de que se le haga el hábito de leer, ¿no? Eso se me hace muy bueno, que pues sea que lean algo más allá de lo que los dejan leer en sus escuelas, ¿no? La verdad es que yo empecé muchas veces mi hábito de lectura leyendo cómics, y después lees otro tipo de cosas, ¿no? Pero se me hace algo muy positivo y pues a los niños les gusta, pues ¿por qué no? También mi tocayo, Alfredo Villegas, estuvo hablando del título que está traduciendo ahorita, que es Witches, de Scott Snyder. Ya lo leí. Sí da miedito, ¿eh? O sea, la verdad es que Scott Snyder, qué buen escritor es cuando no hace Batman, ¿eh? honestamente, qué buen escritor es. El arte es de un dibujante que se hace llamar Jock. Pero lo que destaca mucho es el coloreo. Un coloreo muy psicodélico, muy... O sea, sí le ves de qué onda con esto. Que es de Matt Hollingsworth, es el colorista, si mal no recuerdo. Excelente coloreo. Y la edición que trae Kamite, hasta el papel es diferente. O sea, tiene una textura como rugosa, la portada. Está bastante padre ese, ¿eh? Y yo no sabía, yo hice el comentario en la conferencia, de que yo lo leí y dije, no manches, esto está ideal para hacer una película de horror. Y me dice el tocayo, ah, es que ya está la idea, ya está buscando la licencia para hacer la película. Y dije, perfecto, o sea, es ese tipo de cómic que está pensado para funcionar en muchos medios. Creo que ese va a pegar bastante, ¿eh? Es el tipo de cómic que hacen los creadores para que les peguen una franquicia y ya está hecho de por vida. Sí, claro. Al diablo de los cómics. No, pero como cómic funciona muy bien. Honestamente, como cómic funciona muy bien. Como película... creo que funcionaría bastante. Y este también por ahí Emilio estuvo hablando del cómic nuevo que lanzó Kamite, que va en el número 2, que es B-Wars, que es, haz de cuenta, Guerra Mundial Z, pero con vampiros, pero mezclado con Vampire the Masquerade, en el sentido de que hay muchas facciones de vampiros. O sea, hay un virus evidentemente que convierte a la gente en vampiro, pero no todos los vampiros son iguales. No es como en The Strain, que todos son pelones feos y con con una lengua, ¿no? Con un aguijón. Aquí, curiosamente, ese virus desata mutaciones diferentes y de repente hay vampiros que son tipo Nosferatu, vampiros que son tipo Man-Bat, o sea, así como Wignot, así con cara de murciélago. Hay vampiros tipo Blade, o sea, que incluso pueden caminar en la luz. Afortunadamente no hay vampiros que brillan ni nada de eso. Entonces, ha estado padre que los hubieran incluido. Hubieran incluido a uno y así esos son los que no duran nada, ¿no? Son los que menos aguantan. Ha estado bonito el comentario. En una de esas igual. Y está bastante bien. O sea, el cómic está narrado muy al estilo de Guerra Mundial Z, desde el punto de vista de un investigador. Pero que él es más activo. O sea, el otro, ¿te acuerdas? En Guerra Mundial Z era el recuento de la guerra ya que pasó. Uh-huh. Y aquí es como que la crónica mientras está sucediendo. Entonces, interesante también la premisa. Ese lo está traduciendo Emilio. Y también hablamos por ahí de otros lanzamientos que vienen. Uno que se llama Fell, que es un cómic de detectives, y escrito por Warren Ellis. Que la verdad se antoja bastante. Y el que acaba de salir, se acaba de estrenar y me dio mucho gusto, es Hack Slash. Ya salió el primer número impreso de Hack Slash. El primer número, que se llama Euthanized o Eutanasia. Muy bueno. Ya nos hablamos de Hack Slash y ahora ya está disponible en español. Entonces, corran a buscarlo, créanme, es de esos cómics que valen mucho la pena. Está divertido, pero sí tiene tiene su tipo de audiencia. Sí, no es quizá para todos. O sea, si les gustan las cosas como Freddy Krueger, Jason, Chucky, etcétera, algo que les puede gustar. Miren, si son unos nostálgicos, empedernidos, feos, que vieron esas películas mientras estaban en Canal 5 y demás, pues, es muy probable que les guste. Sí, no es para todos. No tiene una audiencia tan amplia y no trata de tenerla. No, va dirigida a su mercado, pero yo creo que si les gustaron este tipo de franquicias, corran por ellos. También Revival, que ya está en el 1, ya creo que va a salir el 2, que es también de Tim Seeley. Ese es otro boleto, otro tipo de horror muy diferente, donde la gente revive. O sea, son como, no son zombies, es todo lo contrario de Walking Dead. No son zombies. O sea, es gente que muere, revive misteriosamente, pero revive tal cual como se quedaron. O sea, como si hubieran puesto en pausa y volvieron a vivir. Es algo que sí les quedan como secuelas de algo. O sea, de yo ya morí y ahora estoy vivo y la vida es diferente. Entonces, ya no ves la vida igual, ¿no? También muy recomendable ese. Entonces, eso fue más o menos lo que platicamos ahí en la plática ahí de Kamite. Y pues todo eso en el marco de la Minicon, la verdad, pues creo que fue un esfuerzo bastante bueno. Ojalá que les haya ido bien a las tiendas que estuvieron por ahí. A los artistas independientes que también participaron. Y la verdad espero que les haya funcionado. Y de todo corazón espero que haya sido un buen número de visitantes, para que quizá no cada 6 meses, sino cada una vez al año se haga algo así. Creo que valdría mucho la pena, capaz. Que quizá variarle nada más en la locación. Por favor, eso sí, se las encargo. Que sí estaba medio feito el asunto, pero fuera de eso, estuvo bien, carnal. Un capachoncito. Por cierto, nada más muy rápido darles el comercial por ahí, porque pues quisiera recomendarles algo, porque a mí me llamó mucho la atención, que es, pues yo sé que a ti eso de cuidar tus cómics en bolsitas no es lo tuyo. A mí sí, que me gusta tenerlos en buen estado. Y resulta que yo no sabía, pero existe una marca que hace bolsas para cómic, pero es nacional, que se llama Distribuidora Resistencia México. Y son bolsas, lo que me llama mucho la atención es que son hechas aquí y están pensadas para hacerlas a los tamaños que se venden los cómics aquí. O sea, hay bolsas tamaño Monster, tamaño Definitive, tamaño Hardcover, hay bolsas tamaño manga. E incluso hicieron forros, como si fueran los forros para los libros de texto, ¿te acuerdas? Esas como forritos así de plástico. Lo mismo, pero para los mangas. Dije, ah, mira, qué bonito detalle. O sea, es como que una empresa que vio que hay una necesidad, dijo, pues, ¿por qué no? Y aparte hacen cajas. Pero no cajas de cartón, sino como de un material plástico que no sé exactamente qué es. Pero es del tamaño de una caja chica de cómics. Le caben como 150 cómics. Y me explicaban que tiene una resistencia como de 15 kilos. O sea, la verdad está... Es para que pongas una sobre otra. Exactamente. Les dije, entonces tiene una tara más o menos. Y sí, es un, tiene una tara de 10 cajas. O sea, puedes apilar 10 cajas perfectamente, llenas, o sea, al tope. Y la de abajo no, y le, la de abajo no le pasa nada. Y dije, ah, ok. Entonces, me llamó mucho la atención eso porque... Pues normalmente ese tipo de ¿cómo le decimos? Supplies, tipo de, ¿cómo le llaman? Artículos, no sé, de oficina, por decirlo de alguna manera, se traen en Estados Unidos. O sea, están importadas las bolsas, las bolsas grandes, bolsas chicas, las micas, las cajas, etcétera. Y ahora que haya una empresa mexicana que lo esté haciendo, es que hay un, es lo que decía la otra vez Gus, hay una industria. O sea, ahorita ya hay una empresa que se dedica hacer artículos relacionados con esa industria, ¿no? Entonces, eso me pareció bastante curioso. Y pues búscalos en Facebook, así como distribuidora Resistencia, distribuidora Resistencia México, así búsquenlos en Facebook. Y me dicen que también hacen envíos. O sea, puedes hacer tus pedidos. Es la primera vez que van a una convención, me platicaban ellos. Y es lo que te digo, que el valor que le veo también a la Minicon. O sea, empresas que normalmente no van a otros lados, pues aquí se presentan, ¿no? Entonces, ellos fueron, presentaron aquí el producto y pues van a estar distribuyendo en diferentes tiendas de cómics también. Y aparte de que van a vender su producto por cuenta propia, ¿no? Directamente a través de su página de Facebook o en su página de internet. Yo pienso que es una muy buena idea. El material, por lo menos lo que se ve a primera vista, se me hace bueno. Se me hace de buena calidad. Hay que ver ya cómo soporta el paso del tiempo, ¿no? O sea, que sean bolsas que tengan buena resistencia. Pues mira, es polipropileno, esto lo está hecho de más o menos de lo mismo que las bolsas gringas, ¿no? Uh-huh. Así que pues, te va a aguantar bien. Sí, sí, sí. Y pues bueno, también otra cosa, ¿te acuerdas de la Torre de Babel? La tienda de la Torre de Babel es la primera vez que va a una feria o a una exposición como empresa, ¿no? Entonces, eso también es lo bonito, que le das chance de ir a ese tipo de tiendas o de lugares que van empezando. Entonces, que tengan su venia, ¿no? Su, ¿sí?, lugar, tiendas no tan consolidadas, uh-huh, pues que tengan un lugar para exhibirse. Eso también tiene razón, eso está padre. Sí. Y pues eso fue una pequeña síntesis ahí de la Minicon Comicase, organizada por principalmente por Jorge Tobalín y el staff de Comicase. Pues personalmente les deseo lo mejor, felicidades por el evento. Ojalá que les haya rendido frutos y que pues permita que se siga haciendo, en la medida de lo posible, pues cada determinado tiempo, una vez al año creo que sería muy bueno. Si pudiéramos tener por lo menos dos, sería muy padre para que vayan diferentes tipos de artistas y tiendas y todo ello. Pues ahí está la mini reseña de la Minicon, carnal. La mini reseña de la Minicon. Exactamente, carnal. En nuestro mini espacio de reseñas del del mini café, no, el mini café, ya nos vamos, ya estuvo. Bye. Ah, no sé nada. Clases totales, ya, no sé. Clases totales, ya estuvo. Seguir jugando Fallout, ahorita nos vemos. No, bueno. Y pues, ¿qué más, carnal? Aparte de jugar videojuegos, ¿qué le...? Ah, bueno, aparte de jugar videojuegos, realmente estuve viendo series de televisión. No, te acabas de enseñar una serie que no manches. Me llegó la recomendación de ver esta... Es una serie de comedia, se llama Rick and Morty. De, uh-huh. Es animada, ¿eh? Animada, es una serie animada de Adult Swim. Ah, ok. Ay, no me acuerdo cómo se llaman los escritores de esta cosa. Pero es básicamente, ¿qué pasaría si Doctor Who fuera divertido? A eso. ¿Qué te gusta Doctor Who? No le hagas. Sí, pero dejó de ser divertido hace unos años. Ahora esto sí es divertido. Ok. Véanla, de verdad, no tengo palabras para describirla. O sea, es otra cosa. Pero bueno, está pachona. No es Adventure Time. No, definitivamente no. No es para niños, ¿eh? Rick es el Dr. Brown, pero en alcohólico. Y jala a su nieto a costa de su propia voluntad a un montón de aventuras locas en el universo. Es como Uncle Grandpa, pero en mala onda. Sí, de verdad. O sea, okay. Es así. Y el pobre de Rick es un pobre niño estúpido de los suburbios estadounidenses. ¿Marty? Es Marty. Morty Marty, ¿no? Morty Marty. Sí, claro. Rick Duck, Rick Duck. Ok. De hecho, el diseño se parecen, ¿eh? El primer capítulo empieza así. O sea, es como lo que hubiera pasado en realidad en Volver al Futuro. O sea, está el pobre de Marty, Morty, en su cama, está dormido, llega el alcohólico del Dr. Brown, en este caso el Rick, y lo jala así de, ah, ¿sabes qué? Vámonos, hay una aventura para ti, fabriqué una bomba. Y todos ver al demonio. Es como si Gandalf hubiera hecho una bomba, ¿no? Fíjate, tiene que haber un viejito loco para que empiece la aventura. ¿Eh? Gandalf, el Doc Brown, Rick, Dumbledore. Sí. Sí, siempre tiene que haber un viejito loco. La verdad está padre la Obi-Wan. Serie. Obi-Wan, claro. Claro. Está el viejito loco. Sí. Hasta está muy padre la serie. Hay un capítulo donde es una parodia de Jurassic Park. No manches. Es un parque, pero que en realidad es Anatomy Park. Es un parque en miniatura dentro del cuerpo de un vagabundo. Oh, okay. El vagabundo se muere y una bronca, o sea. Oh my god. Sí. Okay. Es normal. Supongo. Sí. Ah, eso sí, vi el intro y no manches, la musiquita se parece a Doctor Who, por Dios. Es Doctor Who es divertido, ¿no? Es muy guarro también. Sí, está. Todo, sobre todo porque Rick es un alcohólico y acá lo está bebiendo. En fin. Es muy buena, ¿eh? Pues el libro que me mostraste ahorita me gustó bastante. La verdad es que es muy, muy buena. Ay, mi hermano me regaló. Porque mi hermano siempre me regala cosas pachonas en mi cumpleaños. Así como tú me regalas cosas pachonas en mi cumpleaños. Me regaló por cierto, es la edición de lujo. Sí. Para que vean. La Library Edition. Sí. Para que vean qué calidad. De los cómics de Dragon Age. No, sí, claro que tenía que ser Dragon Age. ¿Por qué no? Porque Gerardos no. Hasta ahorita nada más había habido tres series, que en realidad es una sola. O sea, es una sola historia, okay, contada a través de los ojos de tres personajes. Bien disímbolos todos ellos. Okay. Bueno, dos de ellos sí son cuates, el otro nada que ver. Uh-huh. Pero está muy padre porque tiene cosas. No es que amarre cabos sueltos de los juegos. Pero sí utilizan la historia propia de los juegos para meterse en cosas más densas y uno dice, ok, está rarito. Por cierto, lo escribe David Gaider y Alexander Fried. Y siempre conozco el trabajo de los que vienen a la mole después de que llegan. Lo dibuja Chad Hardin. El mismo dibujante que ahora está trabajando en Harley Quinn. Exactamente. Ya que ya vino a la mole. Ya que vino a la mole y que no lo hice caso. Bueno, ya después conozco su trabajo y digo, oye. Como Stefan Sejic, ¿no? Como Stefan Sejic, digo, ya después digo, oye, si te resulta que sí son buenos. Y ahora quieres que vuelva a venir Chad Hardin, ¿no? O sea. Sobre todo porque él es muy fan de la serie de juegos. Ah, sí. Él sí los ha jugado. O sea, me encantan estas ediciones. Los cómics son de Dark Horse, por cierto. Me encantan las ediciones, las Library Edition de Dark Horse, porque contienen los comentarios de los creativos. Así como que en su al ladito del cómic a pie de página, ¿no? A pie, o sea, de página viene, bueno, no exactamente a pie de calce, viene al ladito, ¿no? Al calce, sí. Ahí vienen los comentarios de Chad Hardin y de Alexander Fried y de Gaider, etcétera, etcétera. O sea, realmente la edición es grandota, pero la página, si tú la ves, es la página del tamaño de un cómic. Sí, un cómic, o sea, normal. Lo que está dibujado. Exactamente. Y lo que está todo el margen es donde están los comentarios, ¿no? Exacto. Y es muy padre porque me voy entrando de que Chad Hardin se ha echado todos los juegos. Ok. Como alguien que conozco. Sí, de veras. Y él y va comentando mucho, ¿no? Uno de los grandes atractivos de la franquicia de Dragon Age es que tú creas tu historia. Agarras a un cierto tipo de personaje con cierto cierto trasfondo. Y de ahí te vas para adelante, ¿no? O sea, digamos que mi personaje no es. Es muy distinto al personaje de una persona de Australia o algo así. De hecho, le puedes modificar las características físicas y todo. La raza. Ah, claro, sí. Incluso por ejemplo, en el juego de Dragon Age Origins, el primero, agarras, oye, quiero ser un elfo mugroso, ¿no? Ah, bueno, puede ser elfo mugroso errante o elfo mugroso de ciudad, tú decides, ¿no? Y dices, ah, ok, ¿y qué varía? Todo. Si eres elfo mugroso errante, ah, perfecto, vas a conocer personajes de Dragon Age 2. Si eres elfo mugroso de ciudad, ah, no, te vas al demonio, pero estás interesante de todas maneras, ¿no? Ah, ok. Dragon Age Origins es un juego increíblemente enorme. O sea, es demás, jugártelo todo es imposible, ¿no? Es masivo, así. Es más masivo, en fin. Y Hardin toma muchas cosas de su propio juego, o sea, de cómo lo fue jugando, para meterlos en sus cómics. Hay un personaje, Alistair Thane, que De los non-player characters. De hecho, sí los puedes jugar. Ah, ok. Si decides irte por ese lado, y de hecho es el canon en BioWare, termina siendo el rey de una nación, ¿no? Y es como que tu compañero babosito al que te baboseas en Dragon Age Origins. Y acaba siendo el rey. Ok. Si quieres, puedes no hacerlo rey y terminas matándolo en el 3, si quieres. Oh, my God. O terminas exiliándolo y que ya no se sepa nada de él, también puedes hacerlo, ¿no? Pero bueno, canónicamente es el rey, ¿no? Uh-huh. Y él dice, ah, bueno, como si fue rey también en mi juego, ah, pues más o menos lo de la personalidad que terminé dándole. Y básicamente esto es un fanfiction profesional. Okay. A mí me encantó por eso, porque tiene ese saborcito de fanfiction de es mi personaje, es mi chango y así es, ¿no? Y se aguantan si no les gusta. Y es perfectamente válido porque el juego te permite hacerlo. Exactamente. ¿No? Y pero más aún, BioWare les dio chance de hacerlo. Sí. Dices, y les pagó. Okay. Y les pagó por hacerlo. Ay, no manches. La verdad es que está muy padre. El primer arco se llama The Silent Grove. Uh-huh. Es la historia que es el comienzo de la historia en los ojos de Alistair. Y dices, ah, ok, pero es cuando ya él es rey, que es algo que no ves en el resto de los juegos. Lo ves cuando él es un Grey Warden, un guerrerito ahí mugrosito, ¿no? Que de hecho él es un bastardo, él es hijo de un rey, pero es un hijo bastardo. Ah, ok. Y ahí te enteras qué pasó con su padre. Y dices, ah, ok, ya está pachón. Y se junta, o sea... Por supuesto, ¿no? Y si soy el rey de una nación, soy el rey de Ferelden, me voy a contratar a dos mugrosos ladrones para que me ayuden. Me traigo al enano cochino que es el que te cuenta todo el Siento juego. Que hay mucha mugre en ese juego. Es que de veras, algunos personajes son irredimibles, pero amo a este personaje que es Barrick Tetras, que es un enano de superficie. Él no nació en las naciones enanas de ahí, de enterraditas, ¿no? Ajá. No, él sí. No sí, es de las minas de Moira, ¿no? No, él nació en la superficie, él le gusta el sol y todo eso. Y él es el que cuenta todo el juego del segundo juego. Y de hecho, si esas vamos, en realidad es por qué se desarrolla el tercero, pero bueno. Y él es un comerciante, escritor de libros, ladrón. mercenario. Ok. Y ¿algo más en su tiempo libre? No sé. Y en su tiempo libre dirige una red de espías. No, ¿por qué no? No, sí. Alguien tiene que tener un hobby el pobre tipo, ¿no? Sí, digo, es normal para él. Y te juntas con su amiga, que también sale en Dragon Age 2, Isabella, que es una pirata. Makes all sense. Sí, o sea, es una pirata. Me encanta que... Me encanta cómo Chad Harding, ¿cómo definir a Isabella? Bueno, cuando te das cuenta de que una de sus mejores amigas, su catchphrase es Shut up whore, dices, okay. Bueno, así defines a Isabella, ¿no? Right. Se juntan estos para precisamente encontrar el gran trauma de Alistair, de bueno, lo que pasa es que mi padre desapareció. Es lo que te cuentan en el primer juego, nunca te dicen se murió. Uh-huh. Dices, ¿y qué pasó con él? Ah, quién sabe, compra los cómics, ¿no? Ahí nos cuentan qué pasó con ese personaje. Ah, dices, okay. la historia los manda a lugares que no se ven en los videojuegos normalmente. Empieza, por ejemplo, en la ciudad de Antiva, que uno dice, pues, te cuentan ahí en los juegos, ¿no? ¿Y acá la ves? Aquí la ves. Mm. Que es algo así como España. Okay. Es algo así España con asesinos, ¿no? Y dices, ah, ok, qué padre. Te mandan al imperio de Tevinter, que es donde están los esclavistas y magos de sangre cochinitos. Y dices, ah, ok, voy a ir para allá. Aquí lo ves, ¿no? Mm. Vas al... Conoces a tus amigos Kunari, que son unos monos con cuernos medio feos y fanáticos, ¿no? Dices, ay, voy a ver cómo son. De hecho, aquí es muy curioso. Aquí se ve el primer diseño de una Kunari femenina. Antes de que saliera Inquisition, no había. Ah. Ya en Inquisition ya hay un resto. O sea que medio influyó un poquito aquí el cómic, ¿no? Sí, de hecho. BioWare tenía ya los diseños y se los prestó primero a este equipo de creativos. Sí, ya, pues aquí están, pero hasta que salga el cómic no se los digan a nadie, ¿no? Dices, y te lo van contando. Es lo padre que también te lo van contando. O sea, lo vas leyendo y vas contando cómo se hacía el cómic. Está muy padre. No lo he terminado todavía, me falta la tercera historia, que esa ya la segunda historia la cuenta Isabella y la tercera historia la cuenta Barrick. Uh-huh. Dices, ay, ok, vamos a ver cómo lo cuenta el enano. Me gusta que tienen, se ve que de veras, o sea, tienes que ser fan para escribir esto, porque tienen las mismas expresiones que se utilizan en los juegos, las utilizan aquí, tienen el mismo sentido del humor. Así está hecho también por fans. Está hecho por fans, digo que es un fanfiction pro. Pro. Pa pagado por BioWare, ¿no? Así que es, la verdad es que vale mucho la pena. Si se echaron los, si ya se echaron como las 300 horas de juego, miren, agárrense unos 500, 600, 700 pesos, lo que cueste, cómprense los Hijos Comics. La verdad vale mucho la pena. En el entendido de que ahorita esa serie ya está completa así con tres historias, pero exacto, continúa en la nueva, ¿no? La de la extracción de Greg Rucka, ¿no? Sí, no, no es... ¿O será algo...? ¿No es secuela, no? No es secuela. Sé que aquí corta el asunto, ajá, porque cuando esto terminó no existía Inquisition. Ok. La siguiente serie de cómics, Mage Killer, se desarrolla a la par de Inquisition. Ah, ok, ok. Así entonces, que pues sé que se corta y que empieza otra cosa. Ya. Pues ojalá este padre... O sea, porque este tomito sí te sirve como para tener la historia completa, las tres historias completas. Exacto, esto sería como en el final del 2. Ok. Y es una historia completita, autocontenida, muy pachona, muy cuidadosa, porque nunca se meten con los personajes principales. No pueden. Claro. Porque cada personaje principal de cada videojugador es distinto. Uh-huh. Pero los demás personajes, pues, están... Tienen sus historias canónicas y es lo que utilizan para esto. Ya. La verdad que está muy padre. Y me preocupa mucho que en el lomo del tomo hay un número uno. O sea que va a haber más. O sea, viéndolo bien, Dark Horse está haciendo de mi dinero. A base de franquicias. Entre Avatar y Dragon Age. Entre Avatar y BioWare se están haciendo de mi dinero. Nickelodeon y BioWare me tienen agarrados de los pelos. No manches, o sea, le salió, ¿eh? Well played, ¿no? Sí, de verdad, bien jugado, hijos de la fregada. Excelente, Carlos. Qué bueno que te gustó, Carlos. Me gustó mucho. Chequenlo, la verdad está muy, muy padre. No, pues perfecto, Carmen. Pues feliz cumpleaños otra vez. Ay, muchas gracias. Y carnal, fíjate que te acuerdas que terminando el café de la semana pasada, bueno, no terminando, pero por ahí levantamos la pregunta, después de mi rant acerca del doblaje, ¿no? De pues qué opinaban, ¿no? Si les gustaba ver las películas dobladas o subtituladas, ¿no? Exactamente. Pues por ahí hubo gente que nos respondió ampliamente en algunos casos. ¡Nos hicieron caso! Es increíble. Pues fíjate que sí, te hicieron caso, ¿eh? Es increíble. Entonces, nadie me hace caso, ahora ya me siento bien. Entonces, pues, me gustaría tomar ahí algunos comentarios. ¿Seguro? Leerlos para ver qué dicen por ahí de este asunto, ¿no? Para que nos digan en qué nos equivocamos. Mira, el primero es de Braulio Balcázar. Okay. Dice, excelente episodio, hablando del Frente de Lectura Mutante, el primero. Ok, muchas gracias. Hagan más seguido el Frente de Lectura Mutante. Ok. Sí, ¿por qué no? Y con respecto a lo del doblaje, yo en lo personal prefiero el idioma original. Aunque reconozco que también un buen doblaje siempre es apreciado. A mí desde pequeño me molestaba que las voces no concordaban con el movimiento de la boca de los personajes. Eso sí es un gran error del director de doblaje. Ah, bueno, ahí sí. Sobre todo en las películas japonesas y chinas. Ah, sí. Ahí no checa, ¿no? Así que opté por aprender inglés y escucharlas en el idioma original. Pero cuando voy con mis primos vemos Flash, ellos prefieren verla doblada. Porque, uno, prefieren ver y no leer. Ok. Y porque no leen tan rápido los subtítulos. Aprendan. No, en serio. Yo en lo personal no soporto la voz del Dr. Wells. Siento que veo Dragon Ball. O sea, que es Mario Castañeda, el Dr. Wells. ¿En serio? Le queda, ¿eh? Siento que le quedaría. Ay, no sé. Bueno, yo no lo he visto en español. Es un personaje bastante activo. Sí. Digo. Con Reverse Flash. Sí que siento que le queda. Pero pues sí. Pues ahí está la opinión. Pues es que yo... Que quede bien claro. Yo no estoy en contra del doblaje. Qué chido que haya. Nada más denme opciones. Es lo único que quiero, o sea, que en las salas de cine haya opciones. Es como lo que decimos con el CGI, efectos prácticos. No es que estemos en contra del CGI, pero no me quiten la opción. Claro, sí. Y al cineasta sobre todo, ¿no? Sobre todo al cineasta. En este caso es para el receptor. No me molesta que haya doblajes, pero denme una opción. Exactamente. Otro comentario por aquí es de Brandon Dorden. Y a ver, carnal, ¿qué dice? Dice Brandon, saludos Brandon. Dice, excelente programa y hablando sobre el idioma en las películas y series. En lo personal me gustan ambas, tanto en inglés como en español, aunque existen algunas que son muy malas en español. The Flash. Ya van dos comentarios de que The Flash en español no es bueno, ¿eh? Mírate. En películas existen dos factores que impiden verla en inglés en algunas ocasiones. Uno, en mi ciudad no existen películas en inglés, todas están en doblaje en español latino, que no siempre es malo, ¿ok? Y dos, mis amigos odian ver cosas en inglés, no les gusta leer sin poder ver la acción. Ok, muy buen programa, sigan así, gracias a ti, Brandon. ¿En serio es tan difícil? O sea, ¿neta? No, yo siento que no, pero... Ok, pero insisto... Todos mis cuates ven películas en inglés. Pues sí, o sea, aunque no sepas el idioma. O sea, ay, cuando se ponen a ver anime, ¿a poco ¿A poco le echan acá al japonés bien a gusto, ¿no? Y a poco, luego no prefieren el doblaje en español, los más apegados al manga y al anime, ¿no? No, ellos siempre son de sí. Entonces, pues ok. Pero bueno, cada quien, insisto. El chiste es que tengamos la opción, ¿no? Por ahí alguien también hizo un comentario que dije, neta, dice, Fabián Domínguez Bravo, saludos a Fabián. Dice, por cierto, bonito avatar, está el gizmo, güey. Dice, ¿por qué constantemente le echan a Fantastic Four? ¿Alguna vez han leído sus aventuras? ¿No dicen que les da flojera? ¿Que hay que ser diferente? Pues sí, ¿le echamos a Fantastic Four? O sea, yo siempre digo que no son la gran cosa. A mí sí me gustan. Y que sí, la primera familia de Marvel, no sé qué, supongo, pero... ¿Y que sí han leído sus aventuras? Sí, yo sí. Yo sí, por eso no me gusta. Y es válido, o sea... Pero pues no, eso sí, si vamos a echarle tierra a la Fantastic Four, la última película, el tiempo. Sí, y lo seguiremos haciendo porque es bastante malo. Porque yo soy el que tiene la opinión de que los Fantastic Four por sí solos no aguantan un cómic. Y Marvel piensa igual que tú porque no tienen ahorita. Pero eso es porque no tienen los derechos. No tienen los derechos de las películas, que si no habría como 4 títulos de Fantastic Four. Uno por cada uno. Sí, seguro. Si tuvieran los derechos, ahí estaría. Nos están retocando ahorita de Fantastic Four. Como no, Avengers, ¿qué? No, como no los tienen, sinceramente, digo, no sé si sea el caso, según yo sí, pero como no los tienen, ay, pues entonces mejor ni hay cómics de eso, Pues sí. Pero yo soy de la idea de que no aguantan un título. Te aguantan una miniserie, pero un título de un año, dos años, sola, no sé cómo lo podrían hacer. Te aguantan una miniserie de 6, según yo. Pues a mí, yo siento que te aguantan muy buenos arcos dependiendo del autor. Con Byrne duró bastante y fue bastante bueno. Ya al final se cayó un poco, pero tuvo muy buenos arcos ahí. Y con Hickman ni se diga. Creo que Hickman es lo mejor que les pasó a los franceses que fueron mucho tiempo. Cuando salió lo de la Future Foundation. Excelente. Eso me gustó. Pero tuvo un final. Y funcionó con ese final. Es que es eso, tiene un final. Y aparte, ya no eran exactamente los Fantastic Four, eran los Fantastic Three más Spider-Man. Y que después regresó Johnny Storm. Sabían que no se podía quedar muerto. Exactamente. Apoyo un poco tu punto de sentido de que después lo tomó Matt Fraction y no jaló. ¿No jaló? O sea, no sé qué le pasó allá a Matt Fraction, pero no. Lo suyo es hacer Hawkeye. Y él estaba haciendo también FF. O sea, Future Foundation. Y era más divertido. Y no estaban los Fantastic Four. Scott Lang, estaba She-Hulk. Sí, o sea, los empleados de los Fantastic Four. Ya ves cómo nos dan. En fin. Pero pues a mi hermano no les echa tierra. Yo sí. Y por acá tenemos otro comentario de Ross Jager Enojosa, que sí está más grandecito. Échatelo. Y dice: saludos, amigos del café. Pensé que era el único pobre que tenía que soportar películas dobladas, ya que por mi casa tengo un complejo de Cinépolis. Ya ese complejo va a ser muy difícil. No. La verdad, muy decente, ya que tiene más de 9 salas. Eso está muy bien. Y precios muy económicos. 29 pesos la entrada normal. ¡Ay, qué barato! Oye, está re bien. 35 en 3D. ¡No manches, qué bien! No, acá fácil. En Seattle Elite están como en 60. Claro, están en 60 la entrada normal. Normal. Pero bueno, más palomitas, más lo que te tragues, pues bueno. Tú, yo. Yo sí trago. Yo voy a ver la película. Yo voy a ver la película y tragar. Pues, la verdad. Pero el único problema es que... Pongan su opinión si prefieren ver la película nomás o también tragar, ¿no? No, ya no. Traguen. No. Pero metan sus cosas de contrabando, es más barato. Sí, supongo. Sí, mira, yo llegué al extremo cuando el día que metí una torta. ¿Y no crees que una torta de que me hace en mi casa un bolillito? No. Me metí una torta cubana. De esas que las abres y huelen toda la sala. Yo me imagino que... Sí, soy un asco. Ya. Tenía hambre ya. Las personas de lado deciden, pues aunque sea mochate, ¿no? De las veces por tortas, por cierto, no me pagan el comercial, pero páguenme. No. Pero si no quieren pagarnos, no nos hacemos. ¿De Jorge Campos una lana? Pero bueno. Me caes mal comentando, pero danos dinero. O es tortas Hipocampo. No sé cuál es. De Hipocampo. Ah, sí. Pues de esas fueron. De las del Brody, ¿no? De Jorge Campos. Exactamente. Que no malo es de fútbol ahorita, pero bueno. Maldita sea. Pero bueno, dice, pero el único problema es que todas las películas son dobladas. Yo creo que Cinépolis manda a hacer un estudio demográfico. Exacto, tienes toda la razón del mundo, por ahí va. Donde piensa poner un cine nuevo y dependiendo de los resultados que arroje dicho estudio, en mi caso el área donde está el cine, hay muchas personas con condición socioeconómica media, baja y baja, es como van a presentar su producto. Tienes toda la razón del mundo, yo creo que va por ahí. Yo creo que, y creo que el racional está bien. O sea, a lo mejor aquí la prefieren así. Ok, está bien. Entonces tienes que pagar el pasaje para ver la cosa más lejos. Más el sobreprecio de otra sala. O pagar el super sobreprecio de una VIP. Supongo. Por cierto, también ahorita anda hay una controversia muy grande con la gente del canal Warner Channel, canal donde se presenta actualmente series como Flash, Arrow, Gotham y Supergirl en Latinoamérica, ya que después de literalmente décadas de acostumbrarnos a ver sus series en su idioma original y con subtítulos, decidieron pasar toda su programación a español con doblaje. ¡Ay, neta! Yo como la veo, como diría en destripando a nuestro buen amigo Nightboy, saludos a Nightboy, como la veo en el Festival de Torrento. ¡Qué bonito suena! Sí, me encanta. Amo cuando dicen eso, que es el Festival de Torrento. Pero Warner no es de esos canales que... es un canal de paga, ¿no? Sí, claro. No lo ves en televisión abierta. ¿No tienes app? Pero no subtítulos. O sea, yo la vería así. No tengo tema. Pero ya todos los sistemas de... ¿No? No tienes... La mayoría de los sistemas de cable tienen, aparte de esa, la opción de subtítulos. Ese no. Ay, qué mala onda los de Warner. Pues lo quieres ver en inglés, pues aprende inglés, hijo, y aquí está tu opción, ¿no? Mala onda los de Warner, Sí, por eso, pues yo como, la verdad, no lo veo en la tele, sino en el Festival de Torrento. Sí. Ah, perdón, Nightboy, saludos a todo al equipo secuencial. Me voy a agenciar su palabra, disculpen ustedes, pero soy re bonito. Suena de mucha clase. Suena de mucha clase para que no diga feo, ¿no? Hombre. Entonces, por eso la verdad las veo así directamente, entonces pues no te sé decir, pero qué gacho, o sea, que no haya esa opción. Pero bueno. Eso sí. Dice... aquí está. En lo personal soy flexible cuando se habla del controversial tema del doblaje. Por ejemplo, yo todas las películas de Marvel Studios las vi en español y estoy acostumbrado a las voces, ya que se ha dado una continuidad y creo que se ha hecho un buen trabajo. Eso es muy importante. Cuando hay una continuidad en el trabajo del doblaje del actor, sirve, ¿hasta le das chance de mejorar? Sí, y sirve de mucho para que el escucha o el receptor se pueda... como si lo tengo como que le invierta sentimentalmente a eso. Uh-huh. Es por eso que videojuegos como Gears of War no los puedo jugar en inglés. Con todo y que es la voz de Bender, ¿no? Sí, con todo y que es el genial trabajo de Joe DiMaggio, de Marcus Fenix, no, que es Bender, que es Jekyll el perro, no lo puedo jugar en inglés. Porque ya me lo vendieron en español y muy bien. Sí, y está muy bien hecho. Y le dieron una continuidad. Okay. Pero yo creo que entonces más bien el tema es de cómo te gusta verlo, como lo conociste quizá, ¿no? A lo mejor tendrá que ver eso, porque ya vimos que en muchos casos es de que no gusta porque se lee, ¿no? Ajá. Pero cuando, pero en otros casos... Como dice Ross Jäger Hinojosa. Y como por lo que vemos también nosotros, es pues en el Origin, ¿no? O sea, como nos lo presentaron, ya nos quedamos. Sí, por ejemplo, yo la verdad ver Macros en japonés, no gracias, prefiero Robotech. Con la voz de Jesús Barrero como Rick Hunter. Aparte, Robotech es mejor que Macros. Sí, digan lo que me digan, me vale. ¿Macros qué? Yo me quedo con Robotech. Macros, ¿qué es Macros, ¿no? Sí, no, y ahorita toda la raza acá, fan de Macros, se nos viene encima, ¿no? Pero bueno. Macros original, porque si me dicen Macros Plus, no, espérame, ahí es. Macros Plus. Ahí es otro. Aguántame, es otro asunto. ¿Y cómo la prefieres? En japonés, hijo, si no, qué chiste. Sí, porque así la vimos. Porque así la vimos. Es un buen punto. Fíjate, por ejemplo, el que hace la voz de Iron Man en las versiones en español de las películas de Marvel es Iggy Lucchieri, que es locutor de. ¿Cómo se llama? De Universal Stereo, y que antes estaba en Alfa Radio. En mis tiempos, por ahí de hace 15 años, en el 2000, cuando iba a la escuela, escuchaba a E.G. Lukiewicz en las mañanas en Alfa Radio. Y ahora me voy enterando que es la voz, que es Tony Stark. Probablemente sea de la misma edad que Es muy probable que sobre Tony Jr. No sé, no lo conozco, pero sí. Saludos a E.G. Lukiewicz, no creo que me escuche, pero saludos. Por si acaso. Ajá. Pues es un buen punto que tiene aquí, Dice, en cuanto a series que he visto desde la primera temporada en su idioma original, creo que es un gran error cambiarlo todo de repente a español. Es un buen punto, o sea, ya te lo tenías aprendido de alguna manera y te la cambian, como que es más difícil, ¿no? Sí, para terminar, lo suelto por su podcast de los segmentos. Pero el villano de la base espacial que controlaba los centinelas era Stephen Lang, no Scott Lang. Nos dijimos que era Scott Lang. Ah, perdón. Y dice, y el indio John Prowster es Thunderbird, no es Warpath. Ah, sí, es cierto. Lo mismo. Lo cual me hace sentirme mal porque entonces es el indio es intercambiable. Me vas a decir que no. Hasta da igual el diseño. Me vas a decir que... ¿Y cuáles eran los poderes? ¡Eran iguales! Tienes toda la razón. Es el mismo diseño, es el mismo poder. De hecho, Sí, sí. Fuerza aumentada y no sé qué tanto rollo. Y poder Apache. Ah, era poder Apache. Y era Apache. O sea, no era New Sioux, no era Sauk, no era Miami, no era... No. ¿Miami? Era una tribu, sí, claro. Welcome to Miami. No, creo que no. No, era Apache. O sea, ok. Dura. 5 años de garantía, ¿no? Continuando con los comentarios racistas de mi hermano. ¿O no te acuerdas de las ¿qué era? Bicicletas, triciclos Apache. Estoy viejo ya. Creo que todos siguen haciendo, ¿no? Todos siguen haciendo. Ay, no sé. Probablemente no. Ojalá. Un año de garantía salió el Apache. Salió el Apache ahí súper. Bueno, ok. Por supuesto que salía sí. Warpath de nosotros. Históricamente nuestros diseñadores de publicidad aquí en México eran bastante estereotípicamente incorrecto. Sí. Memín Pingüín. Ya ves la controversia, ¿no? Y de, pueden sacar estampas de Memín Pingüín porque en todos lados nos ponen punks, ¿no? Will Eisner lo hizo, ¿eh? ¿Quieren ver algo racista? Pónganse a ver películas de Tezuka. Él era bien de mente abierta, pero cuando se trataba de sacar estereotipos raciales, ¡santo Dios! O vean a Vox Bunny o a Popeye. Los japoneses a los japoneses de los 40s. No. Por cierto, vi el primer anime de la historia, Momotaro y los divinos guerreros del mar. Hijo de las arañas, si quieren ver algo racista, vean eso. Sí. Fue el primer anime, ¿eh? A mí ni me digan. Es propaganda fascista del emperador Hirohito pro japonés en la Segunda Guerra, ¿eh? ¿Sí? Oh, totalmente. No, mira. Así que a mí ni me digan. Por eso te digo que es intercambiable. La verdad es que sí es bastante intercambiable, sí, pobre. Sí. Ya después le pusieron como que más acá diferente. Cuando lo pusieron Dex Force ya es un traje negro acá, más rudo, más badass, ¿no? O sea. Según. La segunda, pero en fin. Pero sigue teniendo sus sus plumitas. Sus plumitas, o sea, lo que lo identificara como indio, o sea, o aborigen americano. Sí. Porque no, una vez más, no pueden ser personas plenamente integradas a la sociedad. No, ellos están en reservas, ellos son aparte. Sí, son raritos. Bueno. Pero bueno. Y por último, carnal, quisiera aprovechar también el espacio para. Una controversia, un rant ahí. Ay, otra vez, ¿no? Pero, ya no estamos en nuestra mini sección del rant de Karmix. Bueno, mira, aprovechando que el hecho de que tú estuviste recluido y jugando videojuegos y desconectado de la realidad. De hecho. ¿Eres feliz con ello? Total. Me empiezo a preocupar porque soy demasiado feliz en esas circunstancias. Pues no sé, ¿no te enteras entonces que salió el nuevo tráiler de Batman featuring Superman? De verdad que no. Y que evidentemente yo no vi el tráiler. Porque quiero ver la película. Sí, quiero ver la película, aunque lo duden, quiero verla. Y en Facebook se dieron la tarea de, aunque no vi el tráiler, de spoilear las imágenes por todos lados. Y no los culpo, es normal, es la emoción y todo lo que uno lo quiere hacer. Y sacaron por ahí imágenes de quién es el villano. Porque hay un villano en la película, que dije, que no, la premisa era Superman contra Batman, pero bueno, ok, está bien, hay un villano. Y hace rato fuera del aire te pregunté, que tú quién creías que era el villano y a qué conclusión llegaste. Mira, es que para empezar yo no sé de qué te sorprendiste de que había un villano en la película, pero por supuesto, ¿de qué otra manera ibas a poder juntar a los dos seres más poderosos de este planeta y Superman en una película? Ok. ¿Cómo ibas a, o sea, sobre todo cuando es una película pues dirigida como que a, para introducir a los personajes? Si quisieras verte un poco más progres, pudieras haber hecho algo como estilo Civil War. De que era pues ellos mismos contra ellos mismos, ¿no? Que en un principio creo que es la idea, ¿no? Pero para introducir a los personajes, no, es muy. O sea, perdón, pero es muy formulaico. Okay. Tienes que juntar. Es como los hijos cómics horribles que salieron de Justice League de los nuevos 50 y Dump. Agarras a tus changos, los unes contra una amenaza, no se llevan bien, los unes contra una amenaza en común y péguense, como en Avengers. Básicamente. Y entonces yo dije, bueno, pues claro que tiene que haber un villano, pero ¿quién puede ser el villano? Yo tenía tres, o sea, tiene que haber tres villanos. Quiero acotar, esto lo dije a mi hermano fuera del aire, y no había dicho quién era el villano que se reveló. No. O sea, y la conclusión a la que llegó me pudo fascinar, o sea. Nah, y se me olvidó por ahí comentar, de hecho había otro, un cuarto villano que no podía ser, pero ahí te va. Tiene que haber tres villanos en las películas de DC. Tiene que salir Darkseid, Mongul y Doomsday. Y Luthor. Se me olvidó comentarte de Luthor. Y si sale Luthor, de hecho, que es este... Que es este... J.C. Eisenberg, ¿no? Sí, sí. El de Facebook, algo así. Sale ahí en Zuckerberg. ¿Yo qué? No, el que te interpretó, vamos. Sí, sí. Pero la conclusión de quién iba a ser el villano en esta primera película... Mira, no podía ser Darkseid. Darkseid es como Thanos. Va a salir al final. Exacto. O sea, es lo mismo. Ahí sí. Pues de hecho, sí. Es lo mismo. Va a ser una serie de películas para que lleguen contra Darkseid. O sea, no puede ser Darkseid ahorita. No puede ser Mongul. Yo dije, Mongul no puede ser Mongul. ¿Por qué no puede ser Mongul? Porque tiene un trasfondo cósmico y espacial y demás que todavía no han presentado. Uh-huh. No pueden presentártelo en la misma película, así que va a tener que ser posterior. Van a tener que presentar a otros personajes, probablemente Green Lantern o no sé qué rayos, uh-huh, para que después salga Mongul. Ya estoy seguro que va a destruir una ciudad. Costera, seguramente. Costera. Sí. O sea, eso sí lo va a hacer. Después pensé, Luthor no va a ser. Que ya sale Luthor, sí. Pero sale Luthor, pero no como el villano principal de la película. No tiene ahorita los medios para hacerlo. Pues probablemente sea el villano en una siguiente película de Superman. O a lo mejor donde se junte Superman con otro cuate, ¿no? Para que jale. Uh-huh. Dije, entonces, ¿quién queda? Pues Doomsday. Y sí, es Doomsday. Y de ahí te va. No he visto el tráiler, no sé nada de ello. Pero estoy seguro que es la contramedida de Luthor para Superman. Supongo, no lo sé. Eso estoy casi seguro. Pero pues, sí. Y se supone que Doomsday es una especie de clon mala onda kryptoniano, ¿no? Sí, es un monstruo kryptoniano acá. Estoy seguro que ese es el asunto de Luthor. O sea, no me pueden sorprender en la trama, pero quiero que me sorprendan de cómo lo hacen. Bueno, pues resulta que honestamente yo no... Yo sí les había comprado la idea de que la película iba a ser el conflicto entre Superman y Batman, que de por sí se me hace atractivo. O sea, se me hace que da para mucho. Y dije, Wonder Woman, pues ahí la metemos, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Pero pues cuando se revela que va a haber otro villano y sale que es Doomsday, yo sí me quedé, no manches. O sea, se me hizo como el efecto, o sea, honestamente, el efecto Terminator 2. De revelarte en el tráiler que quién era el malo. Ah, ya. O sea, se me hizo así de, Y por ahí puse un post en Facebook donde... ¿Planteaste? Sí. Vamos a buscarlo. Ahí está arriba. Es un post en Facebook donde, donde estaba siendo muy sarcástico. Por cierto, siendo sarcástico. Ajá, mira, acá viene. ¿A dónde está? Y es una carta abierta, muy breve, ¿a quién? Léelo, por favor. Dice, para Departamento de Mercadotecnia de Warner Bros. Zack Snyder, quien corresponda. Técnicamente es Warner Bros. ¿Eh? Uh-huh. Eso que acabas de decir es muy importante. Técnicamente es Warner Bros. Es Warner Bros. O sea, ellos hacen... quien hace el tráiler es el departamento de mercadotecnia de Warner, ¿no? Ajá. O lo subvencionan o los contrata alguien. Sí, alguien hace el tráiler. Sí, porque nunca es... No son los mismos que hacen las películas. No. Así que pues no le puedo echar ahí la bronca a Zack Snyder, ¿eh? Sí, ¿no? Yo nomás puse por... porque te enojó. Para no dejar, igual también tuvo input, ¿no? No sé. ¿Quién quita, no? Bueno, de respuesta, tráiler de Batman, featuring Superman. Es Loves Superman. No, featuring. Es Loves. Okay. Se llaman... Estimado, gracias por revelar en su más reciente tráiler uno de los elementos que más pueden sorprender al público. Menos a mi hermano, por favor. Según tú. Okay. Yo creo que a nadie, solo a ti. Durante la producción de la película Batman Love Superman. Aunque no he visto ni veré dicho tráiler, las imágenes han sido viralizadas por redes sociales. Es normal. Otro punto, ¿para qué te metes al Facebook? ¿Para atender el café que tú no atiendes? O sea, no es cierto. ¿En la página del café aparecen cosas de ahí del tráiler? No. Pero pues... Ah... Ok, échales algo. ¿De quién es la culpa? Por eso digo, no tiene la culpa de compartirlo en Facebook. O sea, no, mi queja no es contra los que lo pusieron. ¿Para qué las ves? Los okay. Felicito por desperdiciar una gran oportunidad de entregar una mejor experiencia fílmica que el público esperaría. Fuck you very much. También te cambies. Pues esas son mis listas, nunca cambien. Sinceramente, ranteaste de gratis, ¿eh? ¿Te cae que a ti no te hubiera sorprendido? No, a mí sí. No me sorprende en lo más mínimo. A mí sí. A mí se me hubiera sorprendido bastante. Porque mira, yo comprado era eso, que era el conflicto entre Batman y Superman. No es que no puedes durar, no te da por una película, por un excelente cómic, pero no te da por una película. Bueno, pues qué buen reto, ¿no? Hubiera estado padre, pero en fin. Pero tiene mucho sentido, lo que dices tiene mucho sentido, o sea, de meterle una amenaza en común. Como en todos los cómics, ¿no? Como en todas las películas. Sí, sí, sí. O sea, no, ¿cómo juntas a los Avengers Loki? ¿Cuál? Los Chitauri, ¿no? Sí. O Ultron. Así es, somos Thanos. Sí, pues, o sea, sí. Así es. ¿Cómo se junta la Justice League en todos los cómics de origen de Justice League? Con un enemigo en común. Que normalmente es Darkseid, pero bueno. No, pues, primero fue Star, pero ya nadie lo cuenta porque nadie se acuerda de ese cómic horrible. Pero ni siquiera ni lo he leído, ¿no? Pero, bueno, pero digamos que según los nuevos ya siempre es Darkseid para todo, ¿no? Sí, pues, pero bueno, o sea, ahí fue como que mi grande, ya me arruinaron la sorpresa, gracias, ¿no? Y por ahí alguien me puso un comentario de que ahí estaba hablando mi odio a DC, y dije, ¿en qué momento digo que odio a DC? Aquí en la carta no era de DC Comics. Para el pobre departamento de mercantil de Warner Brothers. Exactamente. Bueno, o sea, y el pobre y infeliz de Zack Snyder, yo creo que él tampoco la debe ahí. No, o sea, realmente no. Quizás, yo digo, pudo haber tenido un input, o a lo mejor subcontrataron a una empresa a hacer los trailers, que es muy común. Es lo más seguro, porque es lo más, es la práctica. Y eso es a lo que quiero llegar. O sea, porque alguien, y honestamente sí me brincó mucho ahí el comentario, es de, pues, ¿cuál odio a DC? O sea, jamás he dicho que odio a ninguna compañía, ni a Marvel, ni a DC, ¿por qué habría de odiarlos? Y aparte, honestamente... Son compañías sin corazón, no puedes odiarlos. Y aparte, honestamente... Es como odiar a Moby Dick. Es como odiar a... No puedes. No le importas, ¿no? Exactamente. Y la otra es, ni siquiera esto lo hacen DC ni Marvel. No. Y eso es algo que quiero recalcar, y es muy cierto. Los cómics es una cosa, las películas es otra cosa, y aunque se basan en los cómics, no es una guerra entre Marvel y DC en las películas, ¿eh? Es más, para eso ni en los cómics. O sea, cada quien va por su mercado. ¿Que quieren que compren más cómics de uno de otro? Claro. Es normal, son competidores. Pepsi, Coca, ¿no? Exacto. Pero, no, o sea, eso de... Esa mentalidad así de... ¿De equipo? De equipo. Perdón, pero me... A mí no me va. No, gracias. No le entro. Y eso de que... Es que yo soy Marvelita, es que yo soy de Cedita. Ah, pues bien por ti, hijo, pero no, yo no. O sea, y esa parte sí me brincó un poquito de... Pues, ¿cuál odio a DC? O sea, ¿cuántas veces no hemos recomendado cosas de DC Comics aquí en el programa, no? No sé, le habrá razonado que siempre... Es que cuando uno le tiene amor a algo y de repente alguien te dice que es algo que le tienes amor, no te gusta, es lo que más te resuena. O sea, se te va a quedar, es normal. Sí, pues sí. Es como un aficionado a Pumas, le dices, no, pues es que el Pumas no. Yo me decía, no, es que ese es anti-Puma y hay que apedrearlo, ¿no? Exacto. Y no, resulta que el pobre, no sé, le va al Atlante o algo así. No sé. Pobrecito, ¿no? O al Atlas, ¿no? Ya 60 años sin ganar nada. Sí. 60 y pico, creo. Uh-huh. Sí, ¿por qué resuena, no? Ay, sí, cuéntenos, ¿cuánto? Tan solo en el programa pasado, ¿cuánto no le echamos a Marvel? Claro. Les hacemos burla de algo que se supone a nosotros nos gusta, que son los X-Men. Sí. ¿Cuántas veces? Me voy a poner a escucharlo. ¿Cuántas veces no le hicimos burla al proceso creativo de Marvel? Y de escritores y dibujantes que se consideran, o sea, acá leyendas como Chris Claremont y John Byrne. Uh-huh. O sea, incluso a ellos les hacemos burla, así que... Todo es cotorreo, es sarcasmo, no sé. Y sí, o sea, evidentemente, porque dicen, es que no te gusta el universo fílmico de DC. ¿Cuál? O sea, hay una película que es mala. Sí. Cuando salgan las otras, hablemos. Yo quiero que sean buenas. Yo quiero que me gusten. ¿Por qué? Porque pues sí me gustan. O sea, los personajes me gustan. Me gustan personajes de Marvel, me gustan personajes de DC y de cualquier otra compañía, ¿no? O sea, eso sí, yo me desmarco. Y sí, públicamente digo, yo me desmarco. Yo no tengo preferencia por una editorial sobre otra, o que una es mejor que la otra, o que esta ya le ganó a la otra. Perdón, pero eso es bullshit. O sea, en los dos lados hay cómics muy buenos, hay cómics muy malos. En otras historias hay cómics muy buenos, hay cómics muy malos, y hay películas muy bien hechas y muy mal hechas que no necesariamente tienen que ver con las empresas de las cuales se originaron. Pero eso es mentira, Marvel sí le ganó en algo a DC. ¿En qué? Tienen Howard the Dog. No tiene nada parecido a DC. Pues muchos te dirían que tiene el Ambush Bog, pero no sé qué tan bueno sea. ¿Mm-hmm? Bueno, sí. Supongo que es un personaje igual de oscuro que Howard. Algo así. Okay. Sí. ¿Es comedia, Pachón? Sí, pues comedia. Voy a buscarlo. Sí. Ambush Bog, búscalo. Ambush Bog. Sí. El bichito de las emboscadas. De la emboscada, sí, sí, sí. Ok. Sí, ya es el nombre, suena chistoso. Sí, tiene su chiste, sí, sí. Está padre. O sea. Pero como Howard no, o sea. Pero ahí es un tema de quién lo escribe. Bueno, sí. Es Chip Zdarsky. Chip Zdarsky, ahí. Y eso también tiene mucho que ver, o sea. Bueno, sí. Scott Snyder lo decía hace rato, hablando de Witches, por ejemplo, o de Severn. Gran escritor, fabulosos guiones, excelente cómic. Lo pones a escribir Batman. Y no sé qué tanto sea él el que no está, o que no le dejan hacer, o de veras eso cree que es bueno en Batman, neta. A mí no me gusta. y lo ves haciendo otras cosas y es genial el tipo, pero no sé, no se le da quizá. ¿No? Puede pasar. Azzarello escribiendo Superman. Azzarello escribiendo Superman, que no entendí nada. Escribiendo Wonder Woman. Es awesome. Puede ser. Puede pasar también. Pero sí, o sea, y se lo recalco. Yo no tengo preferencia por una o por otra. Me gustan cómics de las dos. Y en las dos cosas hay muy buenas. En las dos hay muy malas. Y en fuera de esas editoriales hay cosas muy buenas. Y también cosas malitas, honestamente. Y pues ya, ahí está el... Ahí está tu rant. Ahí está el rant de la semana. Continuando el rant. Exactamente. Pero pues bueno, carnal. Pues yo creo que nos vamos a un corte musical. Es hora. ¿No? Sí, ya, ya. Uy, sí. Uy, ya es hora, claro que sí. Pues carnal, ¿con qué nos vamos esta semana? Ah, pues vamos a poner una canción que hace años no escuchaba, por cierto. Ok. Es Good Luck, de Basement Jacks. Basement Jacks. Ok. Hace años no escuchaba esa. Muy bien, pues esto es Good Luck, de Basement Jacks. Ponemos el café con Miquero. No se despegue. Is life just a playground? Think you're the real deal, honey, and someone will always look out for you. But wake up, baby, you're so totally deluded. You'll end up old and lonely if you don't get a bullet in your Good luck in your empiezan a escuchar que estoy masticando es porque estoy merendando. Bienvenidos de regreso al Café Comiquero. Después de escuchar a Basement Jacks. Basement Jacks, esta casa. Ese es tu tos de mi hermano. Esa es mi tos. Esta muy pachona canción, Good Luck. Le decía a mi hermano que yo tenía como fácil 8 años que no escuchaba esta canción. Mira. Que yo me acuerde, estaba de moda cuando. Y es que yo la escuchaba en el mismo Inter. Cuando salió Grand Theft Auto San Andrés. No manches, para el Play 2. Para el Play 2. Dos generaciones de consolas atrás hablamos. Sí, exactamente. Así que, sí, imagínense. Basement Jacks, un dúo británico. Muy buenos, ¿eh? De mitades de los 90 para acá. Sí, que creo que siguen. Siguen vigentes. Sí, sí, hasta donde siguen vigentes. Sí, sí. Sí, mucho lo escuchaba Basement Jacks, mucho menos esta canción. A mí me gusta mucho. No, pues sí, muy buena, ¿eh? Algo muy con bien. Ritmo para este programa. Sí, claro. Es que también este programa es muy tu programa. Ahora sí, canal, es tu cumpleaños. Sí, ahora vamos a hacer algo. Vamos a hablar de un cómic que ya tenía muchas ganas de platicar de este. Y que ya hay material para hablar de él, ¿no? Se había tardado porque de repente había escándalos y no sacaban cómics. Tenía que haber ratones. Claro. En este programa. Sí. Digo, aparte del locutor. Exactamente. Eso siempre hay. Eso siempre hay, ¿no? Ese es el de casa. Es activo fijo, aguántense. Sí. No, tenía que haber ratones en el sentido de, vamos a hablar de un cómic de ratones. ¿Y hay ratas? Más o menos. Son ratas. Sí, no. No es Mausgard, son ratones. Son las reinas rata, de hecho. Las reinas rata. Rat Queens. Chulada de cómic. Muy bonito cómic de Curtis Weavy en su momento, dibujado por Rob Copchur. Y aquí va el primer disclaimer. Que lleva el disclaimer. Yo pienso que Rob Copchur es un asqueroso ser humano y ojalá se muera. Pero bueno, habiendo dicho eso, porque la. Y en ningún momento. Y aunque voy a hablar bien de su arte, considero que es un asqueroso ser humano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él. Cuando se retrasó el cómic de Ratkins originalmente fue porque él fue acusado y declarado culpable de violencia doméstica. Ah, golpeó a su esposa. Qué mal. Y su esposa salió obviamente salió con declaraciones, escribió cartas abiertas incluso también a Image, diciéndole si le dan trabajo que poca más. Uh-huh. Y estoy de acuerdo con ella, ojalá nunca le den más trabajo a Rock Upchur. ¿Está en prisión? No. No, qué mal. Qué triste. Sí, exacto. Y de hecho, todo eso pasó cuando había nacido su primer hija. Peor aún. Así que. Qué triste historia, carnal. No me consta, solo tengo solo como digamos, en su contra están los testimonios de su esposa, que a mí me bastan. Yo siempre le voy a creer primero víctima. Yo no sé ustedes, pero yo le creo a la víctima. Santo Dios. No sé en las cortes estadounidenses, pero según ella incluso cuando se empezó a retrasar el cómic de Red Queen, empezó a echar la culpa de cuidar a su familia y a su hija, cuando pues, ellos ni acaso, ¿no? Así que bueno, una vez más, Rockupchur es una asquerosa persona y que se muera, pero su arte está pachón. Ok. Y después hubo otro dibujante. Que es Stefan Sejic. Que es pachoncísimo. Que él es pachón en todos lados. Y que desgraciadamente no conocimos bien su trabajo cuando vino a la mole. Que siempre. Si lo quieren volver a traer, no me enojo, ¿eh? Mira, tráiganse a ese y tráiganse a Chad Hardy en la misma, para evitarme la doble vuelta. Ojalá. Pero bueno. Red Queens es un cómic que salió en 2013. 13, más o menos, sí. Sí, 13. 13. ¿O 14? 2014. No, 2014. El 2013 estaba anunciado el proyecto, si mal no recuerdo. Fue en una Image Expo que anunció y fue hasta el 2014 que salió, si mal no recuerdo. Exactamente. Salió, de hecho, se celebra su aniversario a la par de otro cómic de Image, también muy exitoso y que tiene un tono muy parecido. Salió el mismo día que se publicó el primer número de Sex Criminals. ¿En serio? Son hermanitos, digamos. Y curiosamente los de los dos van dos tomos. Y de los dos van dos tomos. Sí, sí, sí. De eso sí, de Sex Criminals creo que el tomo es de cinco. No, el de Sex Criminals son cinco números. Son seis números. Seis números. De Rat Queens son cinco. Sí. Que no sé si el cómic de Rat Queens sí continúa ahorita. No, sí, sí, claro. Pero no ha salido el tercer tomo recopilado. No, porque apenas van en el 14, creo. Es que yo sí lo estoy leyendo por tomos, la sí, verdad. Sí, yo también. TP. Yo también. Me espero a que salga el TP y sí. Porque se disfruta muchísimo. Vamos, oh, sí, cañón. Y ahora, Red Queen salió por el deseo malsano de Curtis Weavy de trasladar su experiencia gamer. Él es súper gamer. Se nota. Mala muy onda. Sí. De trasladar su experiencia de World of Warcraft, precisamente, y de otros MMORPGs. Ajá. Y llevar si se mata decir MMORPG. En fin. Me siento como Demóstenes, MMORPG. Es Massive Multiplayer Online RP, Role Player Game. Otra vez, a ver. Massive, Massive Multiplayer Online Role Player Game. Ok, eso. Ese tipo de juego. Juego masivo. Juego masivo de juego masivo en línea de personaje de rol. Sí. Él quiso trasladar todo lo que todas sus experiencias de eso en un cómic. Y dijo, bueno, entonces vamos a hacer un cómic irreverente y canijo. Y se le ocurrió crear a un grupo de mercenarias, que son las Rat Queens. Sí. Y tienen a todos los tropos de tu partida de con tus cuates de un juego de videojuegos. O de un juego de rol en físico. O un juego de rol en físico, que también él es aficionado. ¿También? O sea, el tipo Dungeon. Le hace menos, pero si le entra también. Uh-huh. Creo que, no me hagas mucho caso, pero creo que por ahí luego se echa sus partidas con Kieron Gillen. Kieron Gillen, él sí es muy, muy ¿Muy rolero? Muy rolero, él incluso compró, hace poco estuvo presumiendo su nuevo set de Warhammer. Es un juego de rol en el espacio. Sí. Donde incluso te dan tus figuritas. ¿Espacio? ¿Sí? ¿Warhammer? Sí, sí, okay. Sí. Ah, no sabía. Y te dan tus figuritas y tú las vas pintando y demás. Y saludos a Glenn Miller, que le encanta Warhammer y sí, es freak de también estarlas pintando todo el rol. Y él presentó acá sus pintas. Mire cómo me quedó, ¿no? Y sí le quedan súper padres. ¿Sí? O sea, tiene talento el señor. Entonces, sí, juegan rol. Entonces, me parece que de repente. Kieron Gillen y. cuando se encuentran, porque pues uno vive en Estados Unidos, Kieron Gillen vive en Inglaterra. Cuando se encuentran, me parece que sí se han echado sus partidas. Pues no me extrañaría de Kieron Gillen, o sea, cuando se han leído su Journey to Mystery, sí, se nota, ¿eh? Se nota lo rolero, sí, ¿no? Sí, cañón. Y entonces dijo, bueno, pues ya aquí está, ya tengo mi idea, ya tengo mis mercenarias, pues vamos a darle sus clases. Literalmente, cuando le explica su proceso de haber creado a las Rat Queens, fue, pues vamos a hacer una partida de rol. Y agarra, a ver, necesito a mi maga. Entonces vamos a crear a una maga, elfa, por supuesto, que tiene que ser elfa, ¿no? Sí. Y crea a Hannah, una elfa rockabilly, pelada como ella sola. Que tiene un secreto ahí, no es exactamente elfa nada más. Sí, tiene, es mixta. Sí. Es mixtita, ¿no? Sangre sucia. No, eso es de... Eso es de Harry Potter. Ay, me sentí bien Draco Malfoyón, pero bueno. De veras, ¿eh? Y pues, Hannah es otra cosa. Después dice, bueno, necesito al Brawl. Sí, es algo, la que pegue. La chica fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién mejor que una enana? Una enana hipster. Que es exactamente la moda hipster al revés. Ajá. Curiosamente. Ahorita, ¿sabes cuál es la nueva moda hipster, no? Que es estar todo... Felpudo. O sea, pero, o sea, no estar barbita, no. Estar es felpudo acá, o sea... Como vikingo. Como Gandalf, en todo caso, Gandalf, ¿no? The Grey. Sí. Y bueno, pues en el mundo de los enanos, los hipsters no tener barba. Así que ella se rasura. Porque sí, como en el mundo del Señor de los Anillos, las enanas tienen barba. Sí. Y es tradicional que la lleven larga, ¿eh? No, a ella no. Ella sí se rasura. De hecho, es como que, qué deshonra no tener barba, ¿no? O sea, es así de qué mal, ¿no? Descastada esta, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, no, imagínense. Casquivana, ¿no? También necesitan, pues, a su ladrona, a su rogue. Ah, claro. Qué mejor que una duendecilla. Una Smidget, ¿no? Smidget. No, duendecilla es la traducción que se me hace más correcta. Sí. De Betty. Betty. Betty es otra cosa. Es naif, o sea, es como que tiernita. Ella es tierna. Ella es toda dulces. Es una fairy bitch. ¿Es una fairy bitch? ¿Es toda dulces y toda bonita y toda acá? Pero te puede apuñalar sin ninguna bronca y le encantan las drogas. Muchas drogas. Todas las drogas. Especialmente los hongos. Hay una clase de hombres hongo ahí que tienen un destino muy malo a las manos y boca de Betty. Y también es medio ninfo, pero bueno, o sea... Ah, sí, es bastante ninfómana. Sí. Y después lo disfruta. Y después tenemos, no, hombre, me encanta la contradicción viviente que es Didi. Ah, sí. Dee es una practicante clériga, porque tiene que, pues, eso es clériga, de una religión casi como Cthulhu. Riagot, ¿no? Riagot. Esto se ve. Es como Cthulhu. No quiero saber cómo se pronuncia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ella es atea. O sea, no cree. O sea, ya no cree en eso. Pero bueno. Es la clériga atea. Es la clériga atea. Y es la healer de las Rat Queens, por supuesto. Y por cierto, qué buena healer. Sí, esta es su chamba si la sabe hacer. Exactamente. Todo esto se desarrolla. Rat Queens. Y aparte el nombre. O sea, dices, pero ¿por qué? O sea, no veo ninguna rata aquí. No. No que la veas, pero. No es que la veas. No. No es explícitamente rata. Hay un. Hay un diálogo por ahí que no quisimos spoilearle, pero explican un poquito por qué. ¿Por qué las ratas? ¿Por qué Rat Queens? ¿Por qué las ratas? Uh-huh. Todo se desarrolla de momento en la bonita y horrible ciudad de Palisade. Que Palisade es como tu base de operaciones en tu juego de rol. Sí, básicamente. El primer número de Rat Queens empieza con una asamblea de los. Los, ciudadanos, los bienaventurados ciudadanos de Palisades, preocupados por las por los asuntos mundanos de Palisades. Es como cuando el alcalde Diamante en Los Simpsons reúne a todos en el este en la alcaldía, ¿no? Para tomar decisiones. Algo muy similar empieza así, ¿no? Está el gobernante, no sé qué es, un gobernador, es un alcalde, mayor. El alcalde de Palisades. Con los asuntos importantes, ¿no? Entre ellos, una competencia de barbas. Ah, sí. Y una, una competencia de barbas. Para los enanos, claro. O sea, ¿quién más? De hecho, un enano dice, sí, porque olviden esos temas inútiles. Vamos a hablar de lo que realmente importa aquí, ¿no? Sí, olviden la seguridad de Palisade y los problemas económicos. Necesito mi competencia de barbas. No sé, bueno, claro, por supuesto. Claro que sí, hijo. La principal, uno de los principales problemas para los ciudadanos es la seguridad. Consideran que los grupos mercenarios, tus partidas de World of Warcraft, están fuera de control. Y el capitán de la guardia, Sawyer, dice, no, no, negro, este, muy así, bien parecido, grandote. Hagan de cuenta, es este Lenny Kravitz en Hunger Games, así. ¿En serio? Es el diseño de su personaje, Sina. Ok. La verdad, y me sorprende Lenny Kravitz. Cuando lo vi en Hunger Games, dije, santo Dios, Lenny Kravitz es bien parecido, no es el básquetbol rechazado de hace unos años. No es Kalimba. No es Kalimba o el básquetbol rechazado. No, okay. Pereras, ok. O sea, más o menos así es el diseño de Sawyer, entonces. De hecho, okay. Sí. Y él dice, no, no, no. Aquí todos tranquilos. La guardia tiene esto bajo control. Este, les puedo garantizar seguridad. No tardó en decir su. No decía la S de seguridad. Cuando un vago atraviesa la ventana de su parlamento o lo que sea. Y la bonita escena es que las Rat Queens se pusieron a agarrarse de golpes con un montón de vagos en las calles de Palisade. Porque en una jarra. Estaban, se pusieron, una jarra espantosa. Estaban agarrando la jarra y quién sabe por qué de repente decidieron que agarrarse a golpes era una buena idea. Sí. ¿Cuándo ya habían tenido no una ni dos, sino quién sabe cuántos warnings? Sí, soy el único que puede decirles, por favor, ya no lo hagan. Ándele, no sean malas. No. Pero es que también de alguna manera tiene una función. Sí. O sea, esos grupos mercenarios, o sea, sí están ahí, pero como mercenarios hacen algo, ¿eh? No creas que nada más están dando lata porque sí. O sea, la guardia de Palisade pues se encarga de los asuntos adentro de las murallas. Cuando hay broncas que ellos no pueden arreglar, que es más normalmente afuera de no puede, que normalmente es muy seguido. Que normalmente es muy seguido porque hay trolls y no sé qué, pues grupos mercenarios, ahí van ustedes, ¿no? Sí. Todo ese asunto pues irrita, termina por irritar a los habitantes de Palisade. Sí. Así que bueno, ni modo. Los Rat Queens vuelven a la cárcel. Otra vez. Una vez más. Sí. Junto con el resto de los los otros grupos mercenarios, que son otros cinco, otros cuatro. Que son la onda, ¿eh? No sé de dónde se. Yo estoy segurísimo que alguien le debe haber puesto así a su partida de rol, a su grupo. Estoy seguro. Ah, no, sí. Con esos nombres. Oh, sí. Segurísimo. Sí, sí, sí. No sabemos cuáles, ¿eh? Sí, no. Pero sí, Curtis Weavy dice, ah, de los otros cuatro grupos, sí, hay uno en particular que sí existió. O existe todavía, y estoy seguro de cuál es. Y ahorita les voy a decir. El alcalde de Palisade les dice a Sawyer, ¿sabes qué? Si estos vagales quieren seguir operando dentro de mi bella ciudad, y no los destierre, y no los mande el demonio o la cárcel de una vez, pues van a tener que hacer ciertos trabajitos de a gratis. Uh-huh. Así que a ver, agarran. Y las asignaciones es como en tu partida, ¿no? De a ver ahora qué quest voy a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. El Dungeon Master aquí es Sawyer, ¿no? Los pone a ver a qué los ponen a hacer, ¿no? Sí, pues a ver, y no es de que quieras, ¿no? O sea, sí. Te tienes que. A las Rat Queens les toca. Pues tienen que limpiar de goblins una cueva. Sí, o sea, porque es una raza que ya se reproducen como conejos. Y pues ni modo, hay que. me están dando mucha guerra, pues ya, denles cuello, ¿no? Y pues ya, ni modo, ¿no? A los goblins no les gusta porque los goblins nunca tienen No hay dinero. No hay dinero, no hay loot. No lo pueden saquear porque nunca tienen nada, ¿no? Si acaso te suben puntos de experiencia, ¿no? O sea, pero nada más. Sí. O sea, no hay loot pachón, no hay oro, no hay armas mágicas buenas, no hay armaduras con upgrades. Es una porquería. Pues bueno, pues, mugre, es esas mugres misiones, side missions que tienes que completar, ¿no? Es esas que te irritan, de ni modo. Y no les gusta la idea, ¿no? Menos a Hannah. No, a Hannah es la que menos. Sí. Después el siguiente grupo. The Pitches. Pitches de duraznos. ¿Y de hecho de qué color están vestidas? De durazno. Con un color duraznito. Sí. Son cuatro. Todos los grupos mercenarios son de cuatro. Curiosamente, es su partida de rol. Las Pitches están lideradas por Tizi. Uh-huh. Es o una Patricia, ¿no? ¿Patricia? No. Tizi Uria. Tizi, sí. Que es. Después nos enteramos, tiene algo que ver con Hannah. Sí. Elfa, al fin y al cabo. Uh-huh. Braga, es un personaje muy importante, Braga. Yo no he leído su especial, hay un especial de Braga. ¿A poco? Que no es una eso. Half orc. Media orco y medio humana. No sé qué otra mitad sea. Uh-huh. Está toda grandota. Pero ella es el bro del equipo, sí. Hay otro duendecillo. Uh-huh. Y una arquera humana y chistosa. De la inútil, pero bueno. Ya, no sé ni cómo se llama. Después están los cuatro Daves, de Four Daves. Todos se llaman Dave. Todos. Sí. Está el humano, el duendecillo, el enano y el orco. ¿Hay un orco? El orco grandote, adivina qué es. El Brawl. No, él es el mago. ¡Claro! ¡Ah, sí, cierto! Él es el mago. Hay que romper esquemas aquí. Sí, sí. A las Pitches... El enano es el Brawl, ¿no? El enano es el Brawl. Es acá el hombre duro, acá. A las Pitches, a ellas les dan el... Es el buen assignment, ¿no? Sí, o sea, ellas tienen que limpiar de un campamento de bandidos. Donde hay bandidos, hay loot. Y Hannah se restrega a Hannah mira, voy a tener dinero y tú no. Sí. Ah, ni modo. A los cuatro Daves, a ellos les toca la misión que a nadie les gusta. Hay un cementerio, hay no muertos, ve y truénatelos. Sí. Pues ya ni modo, ¿no? Hay cuatro ridículos que se llaman los Brother Ponies. Que son, sí, son eso, brother. Ponies. Son cuatro humanos, uh-huh. Todos acá, malotes, con colas de caballo. Y todos curiosamente con el esquema de colores cada una de My Little Pony, de las Main Six, ¿no? Así que sí, es exactamente eso. Sí, son los bronies. Son los bronies. Los trasladó el condenado de Cortes Wibby a su cómic. Sí. Brother Ponies, no más. Y o sea, sacarte el esquema de color para ellos, en fin. Sí, no, bueno. Y el por último. Supuesto, este se me hace que es el que sí existió. Yo creo que sí. The Obsidian Darkness. Claro, alguien tenía que poner así eso. Tiene nombre de grupo de juego de rol del quinceañero. Así todo bien épico, bien. Todo bien oscuro. Todo es oscuridad. Y sí, son cuatro elfos oscuros, todos broody. Todos de negro. Todos de negro. ¿Y a qué nos mandan? A limpiar las letrinas de la ciudad. Estoy seguro que Cortes Wibby pasó un mal rato con ese grupo. Seguramente. Y en su cómic dijo, ¿saben qué? Van a limpiar la caca. Obsidian Darkness. Obsidian Darkness. No manches, es como el nombre que le pondría a un grupo de metal para elfos, pero en mis 15 años, ¿no? O sea, yo creo que sí. Tío, estoy seguro que ese es el que sí existió y el que le dio lata a Cortes. Pienso que sí, pero no dudaría que a alguien se le ocurrió ponerle Bronies o Brother Ponies a su equipo, ¿eh? Ya estoy pensando, sí, tienes también toda la razón. Pero Obsidian Darkness, sí, seguro. Es que sí. Obsidian. Y sobre todo por la misión que les da, ¿no? Sí. Vayan a limpiar las letrinas. ni modo. Y ellos acá todos altivos y todos acá de negro y todo, ya me imagino acá removiendo porquería. Ni modo, pues es lo que así es la chamba. Así es la chamba. Y a Hannah no le gusta eso. Pues, están acá preparándose para ir a la partida, ¿sí? Cuando pasamos a la misión precisamente de los Obsidian Darkness. Que están haciendo exactamente eso. Llegan acá a las letrinas y los embosca un asesino. ¿Sí? Se los echa a los cuatro. Y uno dice, ¿qué carajos? ¿Sí? Pasó una escenita muy rápida de eso cuando regresamos a las Rat Queens. Yendo, como en todo buen juego de rol, tienes que caminar por en medio del bosque por quién sabe cuánto rato para encontrarte con tu quest. Ugh. Pero que aquí aprovecha muy bien Cortes Wibby para presentarnos más de cómo son las Rat Queens, o sea, cómo interactúan entre ellas. Y eso es algo que amo de este cómic. Sí. O sea, la interacción entre personajes está súper bien escrita. Sobre todo porque nunca las sientes tiesas. No, no, no. De verdad sientes que sí son amigas. Sí. Pero de esas amigas que... que se tiran carrilla. Ajá. O sea, de las amigas de veras. Exacto. Es por eso que se siente real. Sí. Porque sí, Hannah siempre medio malhumorada y tirándole golpes bajos a todo mundo. Sí. Betty... Betty siendo tierna, pero... pero un poco boba. Sobre todo cuando le piden de, oye, pues ya llegamos caminando un buen rato, pues saca el almuerzo, ¿no? ¿Qué es, claro. ¿Qué es lo único que empacó Betty? Dulces y drogas. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Supongo. Violet. Violet. Quejándose. Quejándose. Sí. Ella se queja de todo. Ella quiere... ya no sé qué quiere. Sé que quiere el oro. Y di como que trata de suavizar las cosas. Ella es la que es acá pachona. Ella es la pachona. O sea, sí. Ella es la que pertenece al culto adorador de un calamar sediento de sangre, pero es la pachona. Sí, exactamente. En fin. Por cierto, conocemos que Hannah tiene poder. Ahí es donde vemos que Hannah tiene poderes mágicos. Sí. Porque básicamente le habla por celular su madre. Sí, no es exactamente un celular, es una piedra, una runa. Es una runa que puede transmitir pensamientos y no sé qué. Claro, claro que para activarla, pues necesita ser una necromaga. Ajá, sí, o sea, hay almas de muertos torturados dentro de esa cosa para que puedas funcionar. Uh-huh. Es algo así como las almas de... Es almas como un iPhone. Es como las almas torturadas de los que trabajan en las compañías de celulares, ¿no? Es como un iPhone. Sí, básicamente. Yeah. Qué buen comentario. Me encanta que Dee le dice, oye, yo también quiero uno de esos. Ah, sí, claro, solo en esas no sé cuántas almas torturadas para tener uno. No, ya no quiero nada. Sí, necesitas un alma. Total que llegan por fin a la cueva de los goblins. A destruir a los goblins. Y dicen, pues, necesitamos a nuestro scout. O se hace, Betty. Vas. Sí, sí. Ya va la pobre de Betty, tratando de encontrar a los gobos. Así dice, gobos. Gobos, como jobos. Sí, sí. No encuentra gobos. Encuentra al asesino, otro asesino. Otro asesino. Dicen, Betty, ¿encontraste gobos? No, solo encontré un par de botas misteriosas y el asesino al que le pertenece, ¿no? ¿Qué? Ok. Y empieza una confrontación típica. ¿Mm? También típica movida de los juegos de rol. Tú vas a una cosa y te resultó otra completamente. Sí, sí, mendigos, Dungeon Masters, ¿no? Se ponen sí, aquí. No, y luego tú sientes que vas, sientes que vas bien preparado para una cosa y al final de, oh no, necesitabas como más 7 de stealth para esto. ¡Me lleva el diablo! Hablas la voz de la experiencia, ¿verdad, carnal? Demasiado Skyrim y Dragon Age. Y si esas vamos Mass Effect. Y si esas vamos Fallout. Maldita munición en Fallout. Ok. Después de este breve cultural. Por cierto, en Fallout es el mejor juego del mundo porque puedes adoptar perritos. Oh, ok, fine. Que en fin. Y si te pueden morir, cuídalos. No, ok. El nombre de default es Dogmeat. Para el perro. Ok. Y en fin. Están en calas Radcliffe enfrentándose a las. Y por cierto, se ve muy padre cómo pelean. O sea, Hannah inmediatamente lo que hace es la protección, obvio. O sea, como es la necromaga, puede invocar los hechizos. Para todos los que estén pensando en abrir sus partidas en juegos como World of Warcraft, Dragon Age, que puedes conectarte en línea, Elder Scrolls Online, etcétera, etcétera, etcétera. Si eres mago, tu rol no va a ser atacar. Sí, no. Normalmente eres malito para atacar, ¿eh? Es debilitar a grandes grupos de enemigos, proteger a los tuyos y curar. Uh-huh. Eso es lo que sería normalmente. Sí, no. No te quieras ver de For King and Country. For King and Country, vamos a echarnos contra ellos. Que no vas a durar. Habla la voz de la experiencia. Y eso hace Hannah. O sea, Hannah aquí lo primero que hace es proteger. Eso me encantó. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer a Hannah? Una barrera. Equipo. Exacto. Hace una barrera para proteger del ataque. Sí. ¿Y quién es la primera que se lanza al ataque? La del Brawl. Por la fuerza bruta. La enana, la que trae armadura pesada, espada y escudo. Sí. Entonces, es tu tanque. Claro que la vas a mandar al principio. Falla miserablemente. Como siempre pasa con los tanques en los malditos juegos de rol. Así que esa es a la que sabe hacer el stealth y que sabe pelear efectivamente. Las midget. Es tu rogue. Atacas por los flancos o por la espalda. Los puñaleas por la espalda. Sí. Y eso hace. Oh, sí. Y eso hace. Obviamente, pues el enemigo no se queda quieto. Hay un pequeño duelo de magos por ahí. Y termina superándolo. Me encanta que el asesino acá bien noble se quita hasta la máscara. Porque son como ninjas, ¿no? Ah, sí. Sí, me han derrotado y no sé qué. Es The League of Shadows. ¿Cómo? I am The League of Shadows. Ay, Bane, en fin. Y así de, ah, me han derrotado, pero bla, bla, bla, no sé qué. Cuando llega un mazo gigante y lo hace popó. Así de, ¡oh! Y sí, literal lo destroza. ¿Y qué vemos? Es un troll. Troll. Llegó el troll. Sí. Por supuesto. Otro como de los foros de internet. Otro de los típicos movimientos de los juegos de rol. No solo no llegas preparado para lo que pensabas, sino que te dan el twist para que estés todavía peor. Exacto. Así, ah, ¿por qué no? Y me encanta que lo primero que hacen los Red Queens es echarse la culpa. Ah, ¿por qué no viste el troll y no sé qué? Como en los juegos de rol en línea. Como los juegos de rol en línea, que es lo primero que haces. Vas a echarle la culpa a tu compañero. Hannah le dice, Violet le dice a Hannah, tú eres la que tiene los ojos élficos y no, what do you know? Ay, sí, ¿no? You know, stuff. Y me encanta que Hannah de, pero si yo soy miope, babosa, ¿no? O sea, sí, ya, porque soy elfa, tengo los ojos de elfo, ¿no? Yo soy, mi mamá es miope. Yo soy miope, ¿no? Ya se empiezan acá echando insultos, como buenas amigas. Como buenas amigas, insultándose, insultos racistas. Sí. Cuando dicen, no, pues, ¿saben qué? Oigan, hay un troll que tenemos que acabar, ¿no? Sí, ah, sí, sí, sí. Hannah iba a empezar a cachar sus hechizos y la fregada. ¿Cómo bien pasa? Si eres mago, no te quieras poner al brinco con los trolls y con los dragones gigantes. Te van a hacer popó. Y es lo que le pasa a Hannah, le hacen popó el brazo. O sea, se lo destrozan. Quedan en manos del resto de las Rat Queens con unas técnicas bien stealth y demás. Me recordó a las chicas superrosas aquí, por cierto. Sí, sí, un poquito. Y un poquito a Legolas, de cómo se le trepa Betty al troll, ¿eh? Sí, quedó en manos de Betty. Sí. La saca los ojos. Uy, Betty, de veras, no manches, o sea, Betty es letal, ¿eh? Sí, me encanta que es la tierna, la bonita y lo demás. La que le saca los ojos a los trolls. Sí, es toda dulces y drogas. Es toda dulces y drogas. Es la mejor forma de describir a esta Betty. Cuando termina la batalla, el troll muere. Y me encanta que pues Hannah le dice a Di, oye Di, ¿me ayudas con mi bracito? Y acá se lo enseña de, mira, lo tienen pedazos. O sea, le está colgando por el tendón ahí destrozado, ¿no? Y lo que es un buen healer, cura a su equipo. Así es, güey. Cuiden al healer. Uh-huh. No es culpa del healer. No. Mientras tanto, los demás grupos. Quisiera detenerte aquí tantito nada más por una razón. Algo que me gustó mucho de aquí es que en esa batalla, no solo te pusieron lo que puede hacer cada una, sus habilidades, sino también te habla mucho de sus personalidades. O sea, Dee sí se preocupa por su. Se preocupa por su equipo, por sus Rat Queens, y las cura. Esta Hannah, con todo de que es la mala leche y la mala madre y todo, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que le vamos a hacer es proteger a su gente. Ella se quiso enfrentar al troll primero para que nadie más saliera herida. Exactamente. Y Betty y Violet, pues son el ataque. Porque saben que es su rol. Que es su rol ser los atacantes. Ellos trabajan en equipo. Ajá, exactamente. Ellas dos son las que hacen. Se complementan muy bien. Se complementan. O sea, ahí me encanta lo que hizo ahí Curtis Weaver. Te enseñó lo que pueden hacer, cómo lo saben hacer y cómo se comportan. O sea, está súper bien diseñado los personajes. Y los diálogos son tan, como dices tú, tan naturales. O sea, cómo se avientan y se tiran carrilla, etcétera. En ningún momento sientes que sean personajes acartonados. O sea, los sientes muy reales. Muy reales en un diseño de fantasía, ¿no? Increíble. O sea, me pudo encantar por ese lado también. Y vemos que los demás grupos les está yendo también del nabo con los asesinos. A las pitches, bueno. O sea, ya quedan nada más dos. Braga y Tizi. De hecho, y como buen juego de rol, cuando ya te mataron a dos, pues improvisas. Tizi utiliza un hechizo para cegar momentáneamente al asesino. Y Braga, que es el bro, lo parta a la mitad con un hacha gigante. Oh, sí, se ve bastante gráfico. Braga termina muy mal herida. Llegan las Rat Queens para ver pues, cómo iba el asunto ahí con los demás mercenarios. Y por ejemplo se ponen a platicar. Las demás Rat Queens se llevan bastante bien con Tizi, de hecho. Sí, la única que no la traga es precisamente Hannah. Y Tizi tampoco traga a Hannah, ¿no? Ni por ahora. Tizi es bastante civilizada con las demás. Sí, sí, sí. Ayudan a Braga, la cura. Sí, la regresa a la vida, estaba casi muerta. Básicamente la regresa a la vida. Hannah y Tizi se empiezan a catfight un poquito. Sí. Echándose la culpa. O sea, con las Rat Queens, Hannah les echa carrilla y todo, pero son sus amigas. A Tizi le tiene tirria. O sea, sí, sí, sí. O sea, y Tizi al revés. Exacto, mira, en una borrachera con las Rat Queens se podrá decir de cosas, pero son bros. Ah, sí, sí. Con Tizi terminarían con una puñalada en el ojo. Muy seguramente. Llega y por supuesto, ¿qué van a hacer? Llegan al bar a beber. Termina la partida y ¿qué tienes que hacer con tus amigotes? Pues vamos al bar. Vamos a echarnos el trago. Sí, sí, sí. Ya ahí están conviviendo y compartiendo historias. Conbebiendo. Conbebiendo. Sí. Cuando llegan los cuatro Daves, los otros que sobrevivieron, los Brother Ponies y los Obsidian Darkness, bye. Valieron. Sí. Llegan los cuatro Daves. Intercambian historias, como en buena, como en cualquier setting de series de fantasía, Dragons, ¿no? Y demás. Sí, claro, compartes historias en el bar, o sea, ¿no? Habrá Flagon of Hail, ¿no? O sea. Y es entonces donde les cae en cuenta, oye, todos fuimos emboscados por un asesino. Así de, ¿quién pudo mandar a hacer esto? Alguien mandó, sí, porque siempre hay una cofradía de asesinos, sí, contra nosotros. ¿Quién está en contra de nosotros en Palisades? ¿Quién no? Pero bueno. ¿Quién no? Ese es el problema. Sería la pregunta real, ¿no? Sí. Pero bueno. Confrontan a una de las ciudadanas que estaba mal, que en la asamblea donde ellas irrumpieron. Uh-huh. Es la que estaba más en contra de ellas. Porque acababa de tener un negocio ahí. Por segunda vez. Pero no encuentra nada. Así que bueno. Cuando no le sale a las Rat Queens, ¿qué es lo siguiente que hacen? Van a echarle tierra a Sawyer de... ¡Sawyer! A ver, los que quisieron matar, ayúdanos. Pues no, que ustedes son... No, que son las fregonas. No, que ustedes pues, ayudan aquí, que estos casos normalmente los resuelven ustedes. Pero también empezaron a sospechar de Sawyer. Es como que, pues, ¿por qué este no está haciendo nada? ¿No? Sí, sí, sí. En la mañana siguiente vemos... Después de la jarra espantosa que les pusieron. Sí. Hay mucho alcohol aquí. Hay todo de alcohol. Sí. Y drogas, muchas drogas. Vemos que Sawyer pues va entrando a la, pues, a las oficinas de la guardia. Uh-huh. Y todos los demás guardias se quedan como que, pues, ¿por qué Sawyer está aquí? ¿No? Sí. Pues, ¿por qué está pasando? Sawyer va a ver al alcalde con una pequeña diferencia. Sawyer, el problema. Sawyer ya estaba viendo al alcalde. Sí. Oh my god. Sí, había dos Sawyer, así de ¿qué rayos pasó aquí? Hannah queriendo sacar la información del alcalde. ¿Qué es lo que pasa? A la cárcel. Al bote. Otra vez. Sawyer, ahí nos vamos enterando. Hay una interacción muy bonita entre Sawyer y Hannah. ¿Se entienden? Son rivales por naturaleza, por su profesión. Porque una es mercenaria. Sí. Y el otro es de la guardia. Es, o sea, una es una, digamos, una mercenaria y un policía. Exactamente. O sea, uno representa la ley y la otra no. ni por error. Uno representa la ley y la otra no. No, esa no. Okay. No sé exactamente el presidente, pero la ley no, ¿eh? Pero ¿dónde nos vamos enterando que en realidad tuvieron algún romance en algún momento? Uh-huh. ¿En alguno? En algún momento. En algún momento hace una semana, ¿no? Sí, básicamente. Se llevan bien, pero Sawyer es así como que pues ya te hice muchos favores, ¿no? Y ahora quisiste suplantarme para sacar la información al alcalde, no manches. Así como que medio te pasas, hija. O sea, ¿qué anda contigo, no? Así que me encanta. Esos momentos muy tranquilos en el cómic de Requiem son muy padres porque ves el lado pachón de cada una. Sí. En este lado nos tocó ver el lado pachón de Hannah. Sí. De que aparte de sus amigas sí le importa a la gente, le importa a Sawyer. Sí. Aunque lo niegue. Pero le promete, ok, ya no voy a ser tanta fregadera, ¿no? Tanta. Digo, no puede evitarlo, es ella, ¿no? Sí. La siguiente persona pachona que vemos es Betty. Que ella, pues, yo creo que en la post borrachera y en la cruda, pues decide ver a la que era su novia. Ajá. Digamos que ella es bastante laxa en temas sexuales, ¿no? O sea, ella es Betty. Ella es hippie. Sí. Es una duendecilla hippie. Santo Dios. Sí, qué bueno. ¿Qué podemos esperar? Le lleva flores. ¿Cómo se llama este personaje? Que por cierto me encanta este personaje. Es toda pachona. Betty va con su exnovia, Fairy se llama, por cierto. Fairy. Y así como que, pues, ay, perdona. ¿Quién sabe qué broncas tuvieron? Pero seguro envolvió alcohol. Seguramente, seguro tuvo alcohol. Sí. Y Rat Queens involucradas. Mala combinación. Llega con las flores de, ándale, perdóname, no sé qué. Dice, pues mira, te perdonaría, pero mientras estás con esas. Pues no. Sé por dónde vas, así que, pues no, o sea. Y le rompe el corazón a Betty. Sí, pobre Betty, yo sentí re feo, de no. Llega con sus amigas. ¿Qué harían sus amigas en el transcurso del día? Pues entrenan. ¿Sí? Mira, son mercenarias dedicadas. Están en su cuarto del peligro. Más o menos. Y están haciendo sus planes de, bueno, pues sí, sobrevivimos a esta y demás, pero no tenemos información. Estamos, ¿sí?, a ver ¿quién nos mandó a matar? ¿Quién nos mandó a matar? ¿Sí? Van con el líder de los... del Merchant Guild. Sí, como digamos el líder de los comerciantes, ¿no? Exactamente. Sí. Pues para saber por qué a través de él se hacen todos los tratos, incluidos los de los asesinos. Uh-huh. van a ver si pueden sacar algo de información. Y me encanta aquí todo el display que hacen. Van Dee y Betty. Y mientras Dee habla, Betty observa. Betty observa todos esos pequeños detallitos que le van dando pistas. Se van, dejan a este cuate un poco a la fuerza, como sí, que... ¿Qué onda con esas dos locas? Betty saca toda la información, le va diciendo a Hannah, es que mira, yo no creo que el contrato haya venido por el lado de los mercaderes, ¿no? ¿Por qué? Porque su líder, se ve que regresó de un viaje, sus papiros y demás, tienen marcas de agua de mar, o sea, de sal. Acabo de regresar de un viaje. Trae como un amuleto que solamente se consigue en quién sabe qué parte del mundo. Está bastante más bronceado de lo que debería. Y se ve que acaba de pasar un mal rato porque tiene la marca de su ex anillo de bodas. Uh-huh. Difícilmente fue este cuate, ¿no? Y aparte hay unas marcas ahí en su pared donde se ve que él guarda sus cosas importantes. Que son unas... que son marcas frescas, o sea, ha estado moviendo, ha estado haciendo cosas ahorita en su oficina. No, por ahí no va el asunto, ¿no? Pero te da pistas para conseguir información. Y dices, ay, mira, si Betty le sabe, ¿no? El siguiente punto, Pachón, que vemos es a Violet. Violet se encuentra con su hermano gemelo. Sí. Vemos ahí que los enanos como que tienen su cultura muy acá, chistosa. Muy arraigada, sí. Y su hermano, Barry Blackfoss, le dice, mira, Violet... pues ya jugaste mucho, regrésate a casa. Mira, no. Dice, no, muérete. ¿Qué esto demanda de los Blackforge, ¿eh? O sea, cada grupo de enanos tiene como que su nombre, su casa, ¿no? Su casa. Es como los Stark y demás. Ajá, exactamente. Y son igual de honorables, ¿no? O sea, pero... y se ve que a la familia de Violet nomás no. No le late que esté con las mercenarias loquitas. Porque de hecho es una princesa, digamos. Sí, ella es parte de la realeza de su casa. Sí. Y el hecho de que se haya rasurado la barba. Que viva en la superficie. Y que esté con las mercenarias es de deshonra para mí, para mi vaca, ¿no? O sea, deshonra sí. Para ti, deshonra para tu vaca. O sea, ¿sí? Sí, no. No. Tras una pequeña discusión donde rompen espadas, le dice a Barry, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo, muchas gracias, llégale, ¿no? Sí, que por eso ella le rompe la espada a Barry. Sí, o sea, eso es bastante fuerte, ¿eh? Sí, Violet es ruda. Sí. Y no es pachón, no es su cursi, ¿eh? No. Bueno, sí, tiene su corazoncito. Tiene su corazón. Supongo que, mira, es como todos los enanos. Tiene su corazón debajo de como tres... Mira, debajo de tres capas de piedra tiene su corazón, abajo del cual hay un metal duro y frío. Abajo del cual hay una vez más un corazón. O sea, sí, algo así es. Sí. En las siguientes escenas vemos que, pues, Betty precisamente le está diciendo de... pues sí, o sea... a lo mejor hay pistas ahí con el mercader, pero tendré que meterme a su oficina, ¿no? Pues ¿qué crees? ¿Qué crees? Nueva misión. En efecto, va a buscar documentos incriminatorios y más o menos los encuentra. Encuentra que alguien sí pagó a los mercenarios. Pero no fue ni Sawyer, ni fue el líder de los mercaderes. No. Fue, de hecho, todavía ahí en los documentos no aparecía ningún nombre. Lo malo es que es cuando va saliendo de la oficina, se encuentra esta Bernadette, que es la que estuvo durante toda la asamblea diciendo de cosas en contra de los mercenarios. Porque ya le han destrozado su negocio varias veces. Sí, y le ha pedido dinero a la Unión de Comerciantes para repararlo constantemente. Va pasando por la ventana de Bernadette. Y ve que hay un asesino detrás de ella. Y dice, no manches, se van a tronar también a Bernadette. Esta Betty, muy pachona, ella dice, no, señora Bernadette, aguas, ¿no? O sea, y dice, por amor del cielo. Bernadette se voltea con el asesino de, bueno, pues ahí está, échatela, ¿no? Y dice, ¡oh! Ahí está con la gran revelación. Ahí está tu vieja reina, ¿no? Ok. Ay, esa... tenemos que dejar de momento ese bueno, no exactamente de lado, pero digamos que mientras todo esto pasa, hay una amenaza que se acerca a Palisade. Sí. En las manos de un ejército. Un ejército de orcos. Sí, como que ups. Mientras tanto vemos que a Betty... De trolls gigantes, ¿no? Bueno, una troll sí. Y sus orquitos. Sí. A Betty le están poniendo una paliza. Y llega Sawyer, porque creen sí, él es parte de la... Él es capitán de la guardia. Su trabajo incluye patrullar. Sí. Y patear traseros, ¿eh? Porque sí, oh, sí. Se encuentra contra el asesino lo reconoce. Sí. Dice, oye, Sawyer, como en Sawyer, ya valí queso, ¿no? Sí, ya valió. Y sí, Sawyer en un par de two kicks en espadazo y adiós. Se acabó el asesino. Se acabó el asesino. Sí, y es que Sawyer tiene un pasado oscuro como él mismo, ¿no? Por lo que nos vamos enterando, él era parte de esa liga de asesinos. Sí, el Black Cali. Black Cali. Me encanta, la Cali negra. Y hace frente a... Y precisamente le hace frente de... Betty le dice, oye, pues ya descubrí a la que nos contrató a estos asesinos para matarnos, ¿no? Y pues, oye, no le queda otra de... Pues sí, ni modo, señora Bernadette, pues... Va, le tiene que llegar, ¿no? Ya valió, ¿no? Me encanta que Betty le dice, no, pero no, o sea, todos tenemos nuestro lado. Y le dice a Betty, ¿sabes qué? Agradecería que no le digas nada de esto a tus amigas, porque pues todos tenemos nuestros lados oscuros, ¿no? Y Betty le dice, claro que todos tenemos nuestros lados oscuros. Vamos, te voy a compensar, ya que yo sé que este secreto es tuyo. Sabrás que yo cocino drogas en la bañera de la casa, ¿no? Y soy yo de... ¿Sabes que soy el capitán de la guardia? Que, ¿no? La guardia que tengo que arrestarte, ¿no? De secretos, tú no sabes nada. Triste, Betty, de veras. Le pudo haber dicho cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno. No, hago drogas. O sea, sí, pero ¿por así qué me dices? Así, o sea, tienes un comercio. ¡No, ilegales! Ok. Hey, no me digas. Y las hago en mi casa, ¿no? No te estás ayudando. Betty, no. No te estás ayudando, ¿eh? Están acá en la discusión y demás y llega una piedra enorme contra ellos. ¿Qué pasó? Llegó el ejército. El ejército de trolls. Y me encanta el comentario de Sawyer. ¿Por qué siempre que llegan las Red Queens tiene que pasar esto? Dice, oye, ¿yo qué culpa tengo que echen las piedras? ¿No? O sea, es coincidencia. ¿Casual? Y ese ejército lo comanda una troll. Su beef era que se enteró por una conversación de cantina de que las Red Queens mataron al que era su novio. Oh, decide, ah, pero ¿cómo sabes que se llegan las Red Queens acá a las mujeres de, y cómo sabes que fuimos nosotras, no? Y encanta la troll que señala uno de los guardias. Él me dijo. Un tal Gary. El tal Gary. Y de, fuck sake, Gary. Sí. Gary. Es personajazo, por cierto. Ah, sí. Y pues bueno, me encanta la actitud de Hannah. Bueno, Palisad se jodió, vámonos. ¿Cómo? Hay que correr. No, espérate, pues es nuestra casa. Nosotros defendemos aquí las arañas. Bayo le dice a Hannah, no, pues no podemos irnos. Hannah muy práctica de, no, sí podemos, ya estos jodieron. Hay un ejército ahí afuera. Sí, o sea, así como que es muy heroica, ella, pues no. Ella no. Le preocupa a su gente. No le preocupa a todo el mundo. No, sus amigas sí, ¿no? Sí. Cuando, pues bueno, llegan al resto de los mercenarios, que más o menos son otros dos, Tizi y bueno, llega Braga. Sí. Que ellos se dan más tomar. Dan las cuatro Dave's, ¿no? Ah, no, ellos no. No, todos ellos no llegan. No. Braga acá ya se pone acá. Ya se pone hasta incluso la armadura acá. El upgrade de armadura, ¿no? Ya nada de cositas, de color, tela, ¿no? De tela y colores, En durazno. Durazno, no, ya eso de acá. Armadura orca y demás. ¿No? Sí, no, más dos de ataque. ¿No? Más dos de ataque, cinco de armadura. Ay. Y protección mágica por tres, ¿no? Bueno, como eres orco... Mucho Dragon Age, carnal. Sí, tengo problemas. Pero bueno. Dos o tres, tengo dos o tres problemas y se llaman Dragon Age 1, Origins 2, Origins 2 e Inquisition. Sí, más Skyrim. Más Skyrim y ahora Fallout. Ok. En fin. Las Red Queens se lanzan a la batalla. Ni modo, hay que proteger el Palisade. Y vemos que sí pelean. Ah, oh, sí. Vaya que pelean bien. Cada quien... En su estilo. En su estilo. Sí, sí, sí. Que es algo que me gusta mucho, cada una, igual que en los mejores juegos de rol así, cada una trabaja su estilo, tiene su estilo de pelea, son distintas entre ellas, y se complementan perfecto, incluso cuando hacen equipo con otros equipos. Exactamente. Obviamente Sawyer como siendo capitán de la guardia, y dando la guardia, pues no nos vamos a quedar, ¿no? Aunque sea de lejitos, los apoyamos con arqueros. Eso es lo que hace un arquero. Así es. No vas enfrente de For Kingdom Country, ¿no? O sea, no. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? En fin. Obviamente las Red Queens se ven superadas, porque pues no es tan fácil, es un ejército contra ellos. Necesitan refuerzos. Y llegan, por supuesto, los cuatro de ellos. Sí, sí. Me encantan estos famosos. Si me dicen, ¿cómo los podemos distinguir? Está Dave, que es el humano. Sí. Está Orc Dave. Orc Dave. Orc Dave es un personajazo. Sí. Está Dwarf Dave. Y es Midget Dave. Sí. Esos son... me encanta. Que si te fijas, son la versión masculina de las Red Queens. De hecho, pero en... pero mezcladas y... Sí. En diferentes roles y mezcladitas, ajá, personas, versiones femeninas del Rapkins. Sí, sí, sí. Dave, Human Dave, llega acá con su presentación de Someone Call for the Four Daves. Y les responden, no. voltea a ver a los mujeres y shut the fuck up, Gary. Así me caldito Gary, o sea. ¿Alguien pidió a los cuatro Daves? No. Cállate, Gary. El Gary es como... Es que nunca falta alguien también así en los juegos de rap. Nunca falta el maldito Gary que te dice, no, vete al diablo, no, sí, no sí. sirves. No, no te llamé. Ay, la regué yo, pero no lo reconozco. Ajá, exacto. Y tengo lag. Tengo lag. Me desconecté, o sea, away from keyboard, me llamó mi mamá. Pues, pasa en la vida real, ¿eh? O sea, y ahorita más de uno, ah, sí, sí, sí, claro. Ah, sí, no. No, o sea, a mí me ha pasado, yo nunca lo hago, ¿no? Yo conozco a alguien que es así. Ahorita más de uno le sumaron las orejas, ¿eh? Segurísimo. Oh, Dios. Sí. Oh, Dios. En fin. Mientras tanto, vemos que Bernadette, pues trata, va a quejarse con el jefe de los mercaderes. Ah, sí. Y nos vemos que este cuate algo tenía. Porque ataca a Bernadette. Ajá, sí, a ver qué onda. Así como que se revela el gran secreto. Firma tu hijo de garras peludas. Este cuate le dice, ¿sabes qué? Te pedí que hicieras una cosa, contratar asesinos, matar Ratquins y no lo hiciste. ¿Qué onda? Sí, oh, Dios. Oh, caray. Y nos vamos a quedar con Bernadette. La batalla sigue con los orcos y demás. Que déjame decirte, se pule, digo, ya lo mencionaste, vamos a mencionar su trabajo. Se pule mucho Rock Hopchers ahí. Sí, las carosas de Rock Hopchers. Sí, no manches, increíbles ahí. El arte se ve padrísimo, ¿eh? Violet sale tremendamente mal herida. Oh, sí. Le clavan una flecha en el cuello. Y eso desató algo en Hannah. O sea. Hannah se pone punk. Ah, sí. Se pone berserker. Libera al Dark Hadoo, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, algo así. El lado oscuro de la fuerza y no sé qué. Ella solita acaba con el resto de todos. Sí, o sea, de veras sale con... O sea, ¿qué? Ah, Kuma, ¿qué? ¿No? O sea, esta vez sí. Ah, Kuma sirve para dos cosas. Sí, no, manches, se pone rudísimo. O sea, literal se le ponen los ojos así en negro, así con una energía así necromántica. Se le mete el chamuco. Sí, hace las misioncitos o algo así, no sé. Le habla a Lagamoto y no sé qué. Sí, no, sí. A Dormammu. Don whatever. Así que está este también, ¿cómo se llama? A Trigon, a el que quiera, ¿no? El de los Teen Titans. Ese. ¿Es el papá de Raven? Ah, caray. ¿Sí? Me acuerdo que era un demonio, no me acuerdo cómo se llamaba. Al dragón. Y acaba por fin con la amenaza. Queda el asunto de curar a Violet. Uh-huh. Y están acá en su casa y demás. Por cierto, hay unos detallitos muy padres en estos paneles de Ratquins. Donde vemos el cuarto de Violet. Su cuarto muy ordenadito. Con varias espadas. No, sí. Y hay algo muy interesante. Tiene varios bocetos, tiene varias pinturas. Es artista. Ella es artista. Sí. Incluso ha pintado a sus amigas. O sea, como que, pues, ay, tiene una faceta pachona también. ¿Mm? Orc Dave, que es el mago, y Edie, pues tratan de curarla lo más que puedan. Las demás Ratquins se ponen punks porque pues, se nos va a morir y fue tu culpa y no sé qué. Te dedico a echarle la culpa a la otra. Ni pasa, ¿no? Ni pasa. Violet despierta y dice, no, tranquilas, o sea, pues ya pasó, ¿no? Y oye, pero vamos a ir, fue Bernadette, no vamos a hacérsela de jamón. Ya déjenlo, eso ya se va a encargar, ¿no? O sea, yo tuve una experiencia cercana a la muerte, al diablo. Dice, bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? Pues quiero hacer una super pachanga. ¿Por qué no? Reviví. Y es lo que se dedican. En las últimas páginas de ese de este tomo de Ratquins es eso. Super pachanga que hacen. Oh, sí. Cuando hay mucho alcohol. Todo el alcohol. Y hay mucho ligue. Todo el ligue. Y hay muchas drogas. Todas las drogas. Es más, esta Fairy regresa por ahí con esta... Con Betty. Ajá. Sí, como que, pues bueno, sí, casi... Hannah se pone a poner high a la gente con necromagia, ¿no? Con necromagia, vapores etéreos. En una pipa chía, ¿no? Sí, gran idea. Bueno. Violet termina acá en el ligue con Orc Dave. Orc Dave, que es todo pachón, lo adoro, por cierto. Ah, sí, porque cuando manifiesta su magia, le salen pajaritos de la... De la barba, pájaros azules. Sí. Decide, oye, ¿tienes pájaros en la barba? Sí, ya sé. Sí, ya sé. Se pasa todo el tiempo. Se manifiesta con magia de curación. Así. A veces okay. Pasa. Hasta llega Sawyer a la pachanga. Y incluso Hannah lo convencen de, pues mira, sí, eres el capitán de la guardia. Sí, me tienes que arrestar básicamente. Pero pues, puedes hacerlo mientras estás ebrio, ¿no? Sí, bueno. Y de hecho se acaban yendo juntos, ¿eh? El tomo acaba con una... La única que no hace una la pachanga... Es Dee. Dee es una... Dee es la típica introvertida. Sí. Es la Wallflower. Sí. Ella es de, no, muchas gracias, yo estoy muy bien leyendo mis libritos. ¿A qué hora se acaba esto, no? Sí. Y ella se retira a su cuarto rapidito, ¿eh? O sea, yo creo que ella es una... Party soft, ¿no? Ella es una experta en salir temprano de las fiestas. Sí. Como uno, como alguien que yo conozco. De repente. Oye, lo demás de ese party hard, ella es party soft. Ella, ¿no?, es party soft, sí, no, no, no. Nosotros tranquilos. Ella termina, el tomo termina cuando Dee pues revisa su correspondencia y encuentra unos mensajes de sus papás. ¿Mm? Y así como que, oh Dios, ya valió. Ryogoth, o como sea que se pronuncie, el gran calamar espacial. Cthulhu. Cthulhu. Pa' pronto. No le podemos decir Cthulhu, vamos a decirle Cthulhu porque sí. Es la versión knockoff. Ah, sí. Así que, pues, bueno. Y es de lo que se trata el segundo tomo. Sí, o sea, el primer tomo era las Ratqueens en su primera partida de rol contra los troles gigantes. Muy común. Que tienes, exacto, que enfrentarte contra el troll gigante para agarrar experience points, ¿no? No te vas a enfrentar al dios oscuro luego, luego. Sí, claro que no. Si lo intentas, ah, vaya. Pobre de ti, ¿no? Pues, hay quien intenta acabar con el dios dragón de Skyrim en las primeras de cambio, ¿verdad? Pero no le va muy bien. Es como en Legend of Zelda. Puedes meter en el primer juego. Uh-huh. Puedes meterte al octavo, al séptimo calabozo de un jalón, estando en el nivel 1. Te va a ir como en feria, ¿no? Pero puedes hacer. Es intentarlo. Sí, ¿no? Lo ideal es que primero te enfrentes al troll, ¿no? Vayas en orden. De hecho, es en el siguiente tomo en donde se... Aquí tengo que decirlo, aquí se le notan los problemas al cómic y no, desgraciadamente, no son problemas internos, o sea, de historia, o de guión, o de dibujo siquiera. No. Se ve que eran problemas externos. Sí, que era todo el tema que nos contabas y los retrasos y también, pues que la gente decía, oye, ¿dónde está el número? Y en lo que consigue un dibujante, ¿no? O sea, desgraciadamente ahí se notó. Las primeras páginas de los siguientes números, pues son el after party, ¿no? Oh, sí. O sea, ¿de cómo amanecimos? Es como Friends. Es como Friends, en muy mala leche y con drogas. ¿Eh? Y amanecieron, mira, Betty y Faye amanecieron a todas, ellas son pachonas. Sí, se aman acá. Ellas incluso se levantan temprano. Hacen desayuno para las demás. Dices, sí. Oye, quiero acompañar a este cuerpo. ¿Sabes así? ¿Cómo me encantan esas escenas? O sea, tanto en el primer tomo como en el segundo, cuando es después de la pachanga y de la aventura y todo eso. Pachonas. Que hacen su desayuno y platican. Qué buenas escenas, están muy bien escritas, la verdad. Ahí te habla también de tanto de buen escritor como buen dibujante, porque no cualquier dibujante te hace las escenas tranquilas que te interesen. Exacto. ¿No? O sea, la mayoría se va porque quiero hacer el splash page y quiero hacer las escenas más de harta acción y todo, ¿no? Y no. Y cuando un buen dibujante te sabe hacer una vil conversación sobre una taza de café y te la hace dramática o divertida o te transmite las emociones que tienen que transmitir. Y hay un punto muy padre en el dibujo de Ratqueens, es que ¿en qué momento viste splash pages así grandiosos? Solo uno. Hubo un splash page. Hubo un par por ahí, pero ¿cuál era la intención de ese splash page? Mostrar la grandiosidad de lo que estaba sucediendo. No era ahorrarme tiempo en hacer un solo dibujo, ¿no? Incluso en las escenas de batalla, el esquema de paneles era hasta cierto punto conservador. Controlado, ajá, sí, o sea, sí, cinco o seis paneles, porque, uh-huh, o a lo mejor cuatro porque ya eran escenas más largas, uh-huh, pero nada más, ¿no? Sí, hay muchos dibujantes, y es muy válido, que lo que buscan es como romper el esquema de la página, no utilizar la viñeta, hacer construcciones de diseños de página muy complejos, y se vale, o sea, gente como John Turtleben en Swamp Thing, o el mismo Stefan Sejic incluso, o también ¿cómo se llama? J.H. Williams. J.H. O sea, sobre todo el señor J.H. Williams. Sobre todo él quiere experimentar con otros layouts de página. Exactamente. Se vale hacerlo, pero no tienes que hacerlo en todos los cómics. O sea, y hay veces en que lo que tienes que hacer es algo muy controladito porque lo que te importa es el storytelling y hacer que el cómic fluya. Y aquí lo hacen muy bien en Ratqueens, ¿eh? Sí. Hacen los dos. Sí. Es muy curioso. La verdad es que hacen los dos y lo hacen bastante bien. Uh-huh. Y en esta parte, digamos que en la mañana siguiente, pues una vez más, ¿no? Vemos las características de cada Ratqueen. Betty es toda, es morning person, ¿no? Y así se levanta temprano, hace desayuno. Se levanta de buenas, así. Violet, no. Violet es de primero a comer, luego a hablar, ¿no? Recalquemos que Violet amaneció con los brazos de Orglaive. ¿Por qué estaba de mala? Estaba con un Dave, está toda pachona. Dee se levanta también muy pachona y demás. La que es todo lo contrario de una morning person es esta Hannah. Ella es de cállense, apesta felicidad aquí, guácala. Háblenme después de mi como quinto café, ¿no? O sea. Y a lo mejor. Y eso a ver, ¿no? Y tiene que llegar Gary también acá a regarla, ¿no? Fíjate que Gary. Llega Gary y dice, a ver, espérense, aquí no importa quién se acostó con quién. Eso se trata de que fue una fiesta toda madre, ¿no? Y entonces cambia así de Gary de. Cállate, Gary. ¿Quién te invitó? ¿No? Así, ¿dónde saliste? Y Gary se va bien tortas de. Yo me salgo, yo sé dónde está la salida, ¿no? Le dan un trancazo para que se calle. Yo decía, ¿no? Canta Gary. Digo, nunca falta alguien así en los juegos, ¿no? Ah, es genial. Desgraciadamente, después de una mañana tranquila, pues le toca las consecuencias, ¿no? Uy, hubo una guerra en Palisades. Pues te habla el alcalde, ¿eh? Sí, ahí les hablan, ¿no? Ya estando acá en la oficina del alcalde. Pero no fue exactamente sobre la guerra, pasó algo en. Algo en otra cosa. Ahí. Pasó algo en la pachanga. Que en fin. Sí. Y así de, no, espérense, o sea, inmediatamente las recuerdas de, a ver, si nos van a correr, fue tu culpa, Violet, le dice Hannah, Violet, fue tu culpa, yo no te voy a caer, si ahorita nos corre el alcalde, es tu bronca, no, ¿qué te pasa? Seguramente te pusiste borracha, algo hiciste, no sé qué. Y el alcalde, a ver, ¿no? No las llamé por eso, o sea, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, por primera vez en su existencia, no las llamé por eso, les llamé para pagarles. ¿Eh? Porque ¿qué creen? Cumplieron con su trabajo. Protegieron Palisades de una invasión de orcos. De troles. Bueno, una troll con orcos. Sí, sí. O sea, entonces ¿qué es? Una invasión. Un trolco. Trolco. Trolco. Una invasión trolco. Una invasión trolca, ¿ya? Que no se me la invente. Ah, bueno. Me gustó, ¿eh? ¿Qué, cómo sale un troll y un orco? Un trolco. Velo registrando, hijo, porque de aquí alguien te lo va a llevar. Glenn, no veas este programa. Y al rato en Crónicas de Maldea, ¿no? De, oh, ray. Créditos a Carlos, muérete de envidia, ¿no? Pero bueno. En fin. Total, que bueno. Dice, no, a ver. Les vine a pagar. Y les tengo un trabajito aparte, porque pues hay unos hombres, unos hombres hongo. ¿Así de qué? Unos hombres o algo que están asaltando caravanas. Van. Fine. Bueno. Y sí, van precisamente a cumplir la siguiente misión. Side mission. Side mission. En esa side mission, Betty aprovecha un momento a solas para platicar con Hannah. Porque todas las demás raccoons vieron cuando Hannah se le botó la canica. Y cuando se puso toda Dark Phoenix. Exactamente. Y así de Betty le dice, oye, Hannah, pues yo tengo una pregunta, ¿no? Así de. Que anda con los ojos negros y la magia superpoderosa, ¿no? Sí, ay, Betty, pues es que son secretos oscuros y no sé qué. Un detalle muy padre que Betty le dice, pero nunca nos harías daño, ¿verdad? Y Hannah dice, por supuesto que no, son mis amigas, a las que menos haría daño son ustedes. Y Betty la abraza. Sí, ay, te quiero, no sé qué. Betty, deja de hacer eso, o sea, deja de derretir mi congelado y muerto corazón, ¿no? Así de, no. No. Y me encanta Betty. No, no. Te aguantas, te quiero, ¿no? O sea, porque Betty, con lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, ella es hippie, ella el amor y paz. Ella es todo amor y paz. O sea, y apuñaladas por la cara. Sí, sí, sí. La adoro. Es una de mis favoritas. Sí. Pero bueno, vemos que Sawyer también cumple con su trabajo. Como sabe que. Tuvo que ver los asesinos y que tuvo que ver. Le mandan un mensaje. En un críptico y demás de asesinos. Llega a la locación, la típica fortaleza oscura. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Y qué es lo que encuentra? A Bernadette, uh-huh. Encadenada y herida. Sí. Y se vendada de los ojos. Y se encuentra a quien le hizo todo eso. Que es el líder de los mercaderes, con un cráneo, con un casco bien que te da más 5 de necromagia. Exacto. Aunque está bien padre el casquito. No, sí. Es como si agarraras un cráneo humano y le metieras allá a Tulu y órale, ¿no? Ah, sí, sí. Con un poco de Immortan Joe por ahí, no sé. También, pues, seguramente tiene problemas de respiración. Como todos los villanos así importantes, ¿no? Y lo que hace es capturar a Sawyer. Pues dice, ¿qué onda? Y lo captura con medios mágicos incluso. Dices, oh, rayos. Y algo le muestra por ahí de que lo está haciendo por algo. Y le muestra un anillo de compromiso. El anillo así, que se quitó el líder del mercadete. No me acuerdo ni cómo se llama el cuatro. Sí, sí, sí. Mientras tanto, las Rat Queens están en su actividad favorita, ¿no? Partiendo del trasero a criaturas que están muy debajo de ellas. Ah, sí. Están subiendo su nivel de XP. Sí. Sí, pegándole a los conejos, a los Nox o lo que gustes, ¿no? A los jabalíes en World of Warcraft. Ándale, sí. Vean South Park, por cierto. Y mientras, obviamente están matando hombres hongo, mientras tres de los Red Queens están matándolos, Betty lo que está haciendo es recolectando sus pedazos. Y comiéndose unos. Porque pues, hey, son hombres hongo y ya están muertos, no van a necesitarlo. Entonces dice, ¿pero qué estás haciendo? Te estás comiendo... Te lo estás comiendo a estos, es mitad hombre y mitad hongo. ¡Por eso! Hongo. Ah, ok. Sí, exactamente, es por eso que me lo estoy comiendo. Llegan a su casa y se encuentran con un extraño. Sí, un hombre pues, mayor. Un hombre mayor, de la misma complexión que Didi es una mujer negra. Ajá, y más o menos las mismas ropas, ¿no? Y le dice, ¿qué creen? No les había dicho, pero este es mi esposa. Así de, ¿qué? ¿Estás casada? Pues ya ven. Así pasan los cultos del calamar interdimensional sangriento, ¿no? ¿Calamar gigante interdimensional? Es como el de... Es como el de Watchmen. Esto de Watchmen. Calamar gigante interdimensional. Sí. El de Watchmen o el de Hellboy la película. ¿Sí? O Cthulhu. Cthulhu. You name it. O sea, Lovecraft shit. Mientras tanto, Hannah iba a ver a Sawyer. Uh-huh. Sawyer no está en casa, porque está capturado, nadie lo sabe. Y se encuentra a Bernadette. Pero como se la encuentra... ¿Ah? Ay, Dios. O sea, digamos que ya no tiene ojos. Y en lugar de eso tiene gusanos, hoyos de gusanos. Algo ahí. Como si una fruta lo hubiera invadido de plaga, así. No me gusta pensar en eso. El diseño está bastante creepy, ¿eh? Sí, ahí tienen problemas, de veras. Y ahí anda cuando llega Tizi. Y decide, a ver, babosa... Deshace ese hechizo, ¿no? Así, ¿yo por qué? Yo así estaba cuando llegué. Así era cuando llegué. Y a mí no me... Tizi se pone de veras muy mal. De, oye, otra vez haciendo tus tonterías. De necromagia me lleva. Algo ahí se... O sea, ya vimos que entonces el problema es entre ellas de hace muchos años y por cuestiones mágicas. No, sí. Hannah le dice, ¿sabes qué? Vete al diablo, voy a ayudar a la pobre de Bernadette. Si me quieres seguir, tu bronca. Si no, dispárame por la espalda. Bueno, ya, ni modo, ¿no? Betty, el resto de las Red Queens están escuchando a Dee y a su esposo dando su historia de por qué hay una bronca. Y Betty, digamos que tiene un mal viaje. Comió muchos hongos. Y a todos les ve cara de paleta, de comida. De hecho, le está tratando de morder la cabeza a Violet. Porque la ve como un dulce gigante. Así de, bueno, no se preocupe, se le va pasando un rato, ¿no? Y no está así, ñam, ñam, ñam, sobre su cabeza, ¿no? Así de, mira, mejor que te muerda a ti y no haya que lo fuera la gente, ¿no? O sea. Mientras ellos están, pues, lesionando todo este asunto, hay otra gran conspiración en Palisade. Sí, algo está pasando. Y conocemos a otro personaje, a... Lola. A Lola. Una de las guardias. Sí, es como René Montoya. Así me imagino, ¿eh? Es la segunda al mando de Sawyer. Sí. Y vemos que... Es como, para mí es como René Montoya o Cobie Smulders en Avengers, esta María Gil. Algo así se me hace. Es entre las dos, porque sí. Patea trasero seriamente. Ajá. Y eso tiene peinado de María Gil. De hecho. Lola se encuentra emboscada una vez más por mercenarios. Los mata a todos. Uh-huh. Inmediatamente. Totalmente, ¿eh? Déjame decirte. Por sí. Eso, o sea, es brutal para pelear, ¿eh? Me encanta aquí el diseño de páginas. Aquí varía mucho. Siguen siendo... 8 o 9 paneles, uh-huh. Pero todos como que en diagonal, como si fueran cortes de espada. Exacto, eso es buenísimo, qué es buen detalle. Ese es un detalle, porque están atacando con armas punzocortantes, espadas, hachas y demás. Se ve muy padre, yo digo que le da mucha fluidez y esa sensación de lucha con ese tipo de armas para la página. Sí, cuando son las escenas tranquilas es un grid de... 4 paneles, 8 paneles normales o cuadraditos. Rectangulares. Ajá, o sea, porque pues estás en el momento pachón. Qué buena observación hiciste aquí, Carlos. O sea, son como si fueran tajadas. Como si fueran tajadas. Uh-huh. Eso me gustó mucho. Y Lola lo que encuentra es que, pues, oye, me están atacando, pues voy a por la guardia. Uh-huh. La guardia está muerta. Y dice, holy shit, sí. Palice se está quedando sin protectores. Ajá. Muy mal. Es algo que, o sea, desde el primer número era lo que se estaba planeando. Dejar a Palisade sin protectores. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Quién sabe todavía? Hasta ahí no sabemos. Hannah le lleva a Bernadette para que la curen. Y el esposo de Dee le dice, no, pues esto no se va a curar. Sí, no. ¿Le puedo...? O sea, le puedo curar las heridas. Pero no va a volver a ver. Y sobre todo, esto es obra de un artilugio mágico re feo, ¿no? El... ¿Cómo se pone aquí? Haruspex Requiem. Y Hannah de... ¡No, no, esa cosa! ¿Qué es esa cosa? Así es. El Haruspex Requiem, no. ¿Qué es el Jaros Perfecto? Es un casco mágico de nuestra religión con el que comulgamos con los dioses, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué es el casco que trae el líder de los mercaderes? Sí, es el casco de Cromago más 5. Sí. que se ve de bolas, ¿no? Estás diciendo, oh, yo quiero esa armadura para mí. Y ahí es un gran problema para ti, porque pues dices, yo ya no creo en esto, pero no puedo negar lo que estoy viendo. Es una crisis de no fe. Ajá, sí, qué raro, pero sí, más o menos. Y cuando están planeando de, bueno, pues hay que ir a recuperar esta cosa, llega una invasión. ¿De qué? Del calamar gigante interdimensional. Sí. Y es ahí donde se corta el cómic. Sí. O sea, literalmente ahí es donde, ¿qué pasó aquí? Porque en la siguiente escena solo vemos el pasado de Violet. Muy interesantes. ¿Que aquí todavía es Upchurch? Sí, todavía sí, es Upchurch. Sí, sí, sí, todavía es Rock Upchurch. Uh-huh. Pero en el siguiente número es donde vemos que okay, aquí se empezaban a tener broncas. Vemos un poquito del pasado, un poquito. Básicamente la razón por la cual Violet se fue de su casa. Que está muy bien ese número. O sea, sí eso cortó sí. La trama, pero desde mi gusto no está mal. No. Pero sí se sintió cortado. O sea, sí. No, exacto, mira, vamos a decirlo. No siento que esté mal, pero se siente el corte. Ahora, también una cosa, lo estamos leyendo en un tomo. Seguramente si pasaron el tiempo de espera... Fueron como dos meses, ¿eh? Y ves esto y dices, oye, espérate, ¿y lo que estábamos viendo qué onda? Que se retoma en el mismo número. Sí, por supuesto, pero de lo que se retoma es mínimo. Sí, quizá esa es la sensación que nos dejó el leerlo solito. Pero si lo lees en el tomo tiene cero problemas. ¿Qué? Y funciona porque sí te da la... te da un respiro, de alguna manera. Y te da buen background. Pero yo creo que también este número fue de... pues en lo que definimos que hacemos, dibuja esto, ¿no? Exactamente. Vemos el pasado de Violet, o sea, ella en la casa Blackforce, cuando traía todavía barba. Y de que iba a haber un torneo. Uh-huh. Un torneo auspiciado por su casa. Su padre y su hermano le da sus tareas a cada uno de sus hijos, a su hermano y a ella. Su hijo va a participar en el torneo. Y Violet va a modelar la nueva armadura. Ah, sí, porque eso se dedica a esa casa es famosa por hacer armaduras... Cafregonas. Fregonas, ¿no? Así, con más 5 de ataque y menos 1 de peso, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Las demás casas te dan... Son más pobres, ¿no? Están acá en el... anunciando el torneo y demás, anunciando las demás casas. cuando hay una sorpresa. Una de las casas, el clan Melthammer, todos los nombres son bien... Tiene que ver con Forja, ¿no? Bien enano. Dwarven, ¿no? Aixon, Oathborn, Blackforce, que es la casa de Violet, Stoutheart, Wolfkin, Silvermine. Son los Starks, Wolfkin. Silvermine, pues por su pollo. Housebrew, o sea, como... Pues, cerveza, ¿no? La cerveza que hacen, que es el tío... Tío Jesse en el granero. Ah, sí, sí, sí. Esa es la que hace su cerveza apócrifa, ¿no? Exactamente. Y representando a la casa Melhammer, una pequeña sorpresa. No estaba el hombre de la casa, así que la representa Morgan, una mujer. Que curiosamente no lleva barba. No lleva barba. Vaya, se queda de, a ver, espérame, ¿no? Vamos a hablar con ella. Canta que... Para empezar, esta Morgan es... Es como Hannah. Es como Hannah. Y yo creo que por eso también le hace tanto clic a esta Violet, ¿no? Porque no tiene cero respeto por la tradición. Lo que quiere es acabar con esto para empezar a beber. Sabe patear traseros. Tiene una armadura llena de ratas. Con efigies de ratas. Eso es bien importante. Y le dice... digamos que el escudo de su casa pues es un martillo. Sí. Violet le hace la pregunta. Oye, ¿eres una mercenaria? No, los mercenarios les pagan. Yo soy una madre de familia, ¿no? Así, vengo a representar a los bajales de mi familia. Sí, digo, oye, y pues ¿qué onda con las ratas, no? Ese no es tu escudo. Sí, ay, chica, que no conoces tu historia. Las ratas son los... ¿cómo le dice...? Son los... ¿cómo es? ¿Heraldos? Las ratas son los heraldos de la destrucción inminente. Ratas. Ratas. ¿Eh? Ya, o sea, si un día me ven en la calle, tengan cuidado. Beware, traigo la peste. Estoy enfermo, tengo pulgas. Dices de Podcast of Doom, entonces, ¿no? Ándale, un hombre. Y dice, no, es que... Pues, por eso, soy fregona, ¿no? Te traigo a las ratas, quiero que mis enemigos vean lo que les espera, ¿no? Así de... Dice, oye, pues ¿qué onda con la barba? ¿Qué onda con la tradición, no? Fuck tradition. Ay, carajo, la tradición. Vale, se queda de, no manches, quiero ser ella, ¿no? Es mi héroe, no manches. Sí, y sí. Pasando el torneo nos enteramos que Morgan gana. Por mucho, ¿eh? Por mucho. Sí, sí, sí, es muy letal. Violet modela la armadura, un trabajo que no le gusta. Y no, porque sobre todo es sujeta de toda cualquier cantidad de improperios, ¿no? Típico. Y no. Se harta de ellos, le pone una pequeña rastriza a dos sujetos algo alcoholizados que le estaban diciendo de cosas. Sí. Y se va a su cuarto así como que no, al carajo con esto, o sea, ya no quiero esta vida. ¿Y cuál es su primera señal de rebelión? Cortarse la barba. Mal cortada, por cierto. Las tusadas que se echó, pero... Lo bueno es que es barba, ¿no? Total, crece. Y llega su mamá, bien comprensiva a su madre, me encanta eso. Así de, te faltó un pedazo aquí, hija, mira. Con tijeras no, agarras una navaja. Mira, ya quedó. Esto es rasurarse, no cortarse el cabello, ¿no? Y precisamente es cuando están en eso, cuando como que despierta. Ajá, así de, ¿qué anda? Y despierta porque Hannah la está arrastrando. Así le dice, volteame a ver a mí. No voltees hacia atrás, volteame a ver a mí. Y esa es la última página que dibuja Rockop Church. Ahí se acabó el asunto. Y es por eso que les digo que se siente muy cortado, porque en el siguiente es donde empieza a dibujar Stefan Sejic. Y empieza contando un poquito de la vida de Hannah. Ajá, de ella y de su mamá. Y de su mamá. Su mamá y ella, por lo que vemos, eran no muy bienvenidas. Y se la pasaban viajando. Buscaban como que cómo sobrevivir en diferentes ciudades. Y Hannah era una niña sin amigos. Sí, más era, que su madre. Sí, era muy solitaria. La verdad, si están viendo la serie de Alias, era un poco como Jessica Jones en ese cuando era chiquita. ¿Ah, sí? Sí, ya cuando la veas, vas a ver. Es muy Hannah en ese aspecto. Está muy cañón. Sí, sí. O sea, como que, ay, pobre Hannah, ¿no? O sea, intentó jugar con unos niños, la apedrearon. Sí, porque le decían, a ver tú, elfa, demonia, ¿qué onda, no? Que va a calar, ¿no? Porque se revela que ella es mitad elfo y mitad demonio. Su mamá es elfa. Y el demonio es su papá. Entonces el papá es el problema. Es Raven. Es Raven. Ella es Raven. Es Raven, es humana. Raven es humana y demonio. Esta es elfa y demonio. El demonio. Uh-huh. Y tiene recuerdos muy dolorosos porque parece que alguien mató a su madre. Mató a su madre por ser bruja. Pero no sabemos si es recuerdo o si nada. Ajá, o si le indujeron el trama. Exactamente. Por otra parte, su mamá y su papá son necromagos. Probablemente su mamá sí esté muerta y no. Es la mamá de Schrödinger. No, pero bueno. Es la mamá de Schrödinger, hasta no saberlo, ¿no? Sí, no. Precisamente lo que vemos es que la invasión de calamares, porque no es solo un calamar, son varios calamares gigantes interdimensionales, es lo que provocan alucinaciones en la gente. Como Cthulhu. Cthulhu. Hay disperas donde se paren, ¿no? Sí. Hunter of the Shadows y la fregada. La siguiente alucinación de Hannah es una noche que pasó con Sawyer y le cuesta mucho trabajo concentrarse de, no, pero ya te sientes demasiado bien, entonces no estoy aquí, ¿no? Sí, no, entonces no. Como puede sale del alucine. Ajá. Y decide, no, es cuando encuentra a Violet. Y decide, a ver, Violet, le da sus cachetadas, ponte a ver a mí. Y pues, vamos a patear traseros. Sí. Se encuentra Nadia, su esposo. Decide, oigan, necesitamos un plan. Necesitamos patear ustedes traseros. Son los, ustedes son los clérigos. Necesitamos planes para patear traseros calamares, ¿no? Siente, pues más o menos tenemos un plan, pero no muy bien. Mientras tanto, Sawyer seguía aprisionado por el líder de los mercaderes. Y vemos que todo parecía como que era un plan de venganza nada más, pero es más oscuro de eso, ¿no? Braga y Lola se unen a la pelea. Sí. Braga cargando a esta Betty. Betty en una mochila pensando que es un calabozo. Dice, ya encontré la salida. Supongo que supongo que ya la encontraste. Y luego se le juntaron los cuatro Daves. Más los cuatro Daves. O sea, estaban acá los menos buenos. Esos pesados, ¿eh? Nos vamos dando cuenta de que en realidad el plan de este cuate, del líder de los mercaderes, no es venganza. Es vivir los últimos momentos felices que tuvo. Exacto. Y es lo cual hace un personaje bastante trágico. Sí, crees que es el malo de Marilandia, pero no necesariamente. Todo esto lo hizo para alucinar una última vez con su esposa muerta. Oh. Dice, o sea, literalmente sacrificar un mundo. Contarle un momento más de felicidad con su esposa. Dices, ¡guau! ¡Qué horror! Ah, de feels. Pero pues muérete, infeliz, egoísta, cochino, ¿no? ¿Y literal? De las Rat Queens se enfrentan. Las Rat Queens más los cuatro Daves más Lola más Braga. Se enfrentan a un ejército y ganan. Sí. Porque, pues, claro. No fue una fuerza imparable. Sí, no, o sea, no ya, puede ya ser. Sin bola en equipo. Ya echando montón. Por cierto, vemos un poquito del pasado de Tizzy y de de Hannah. Ajá, cuando eran amiguillas más o menos. Cuando iban a la escuela, a la universidad. Que por cierto se ve tan darketa la pobre Hannah. Hannah es una dark, era una chica dark. Ah, sí. Como Jessica Jones. Como ya. ¿En serio? ¿En serio? Sí, de veras. Ok. No, y ella es chica mala, hasta fumaba y la sarada. Como Jessica Jones. Y su amiga Tizzy es toda pachona y no sé qué. Como Jessica Jones. Wow. ¿En serio? Okay. Cuando veas eso vas a ver. Tengo que ver Jessica Jones. Sí, de veras. La recomendación de Canius, man. Jessica Jones. Sí, sí. Hacen un poquito las paces Hannah y Tizzy pues para enfrentarse acá al ejército, sí, y a los calamares y a Cthulhu y demás. Digamos que lo logran. Hay un gran momento ahí entre Orc Dave y Violet. Ah, sí. Ah, todo pachón Orc Dave, por cierto. Es uno de los recuerdos donde vemos que Hannah siempre tenía un peinado chistoso, como chistoso. Que tenía, se parecía como Amy Winehouse. Pero tenía el cabello muy abultado por una razón, escondía los cuernos. Sí. Es como cuernos Hellboy. Limados, ¿eh? Como Hellboy. Como Hellboy. Sí. Y en algún momento se lo reveló a Sawyer y Sawyer se quedó de... ¡Uy! Y así de... ¡Ah! ¡Te doy asco! ¡Vete al diablo! Y así de... ¡Señor, espérate! Pues, ¡vete al diablo, maldito negro! ¿No? Casi, casi. Así de... ¡Ah! ¡Vete a tu papá! Maldito. Sí, vete. ¡Vete a tu papá! ¡Tú! ¡Cosa! ¡Cosa extraña! Sí. Y vimos que ese fue el cisma entre ellos. Sí. Como que tuvieron ahí ese... Todo iba bien entre ellos hasta ese momento. Fue ese desacuerdo de, pues... ¡Iu! Sí, ¿de qué onda contigo, no? Pero realmente Sawyer fue bastante feo porque fue de... Pues no era asco, es sorpresa, pues ¿qué esperabas, no? Así de, oye, a ver, mi novia le salieron cuernos. Ups, ¿no? Sí, ah, mi novia le salieron cuernos. No, baboso, ya los tenía. Uy, entonces está peor. Sí, exacto. Terminan matando a este cuate, a los mercaderes. ¿Y por qué? ¿Saben qué? Cumplió su deseo. Sí. Cumplió un último momento con su esposa muerta. No tiene razón más para vivir, se lo echan. Y Dee se queda con la mascarita sagrada esta. Con el Corpus. Con el más cinco Corpus Christi o lo que sea. Con el más 5 de este, de necromagia. Y se lo pone. Porque ella lo que quiere es saber si todas esas cochinadas son reales. ¿Y qué crees? Son reales. Son absolutamente reales. Y eso le aterra porque ella no cree. Pero está ahí. Entonces. Y a ver, dile que no. Entonces es una bronca. Por cierto, me encanta el epílogo. Que de todos los guardias muertos sobrevivió uno. Gary. Bueno, subieron dos. Lola y Gary. Gary de hecho logró distraer a varios de ellos, salvando, o sea, a varios de los del ejército atacante, corriendo por su vida mientras le disparaban flechas, probablemente salvando varias otras vidas. Cosa que también llega a pasar en los juegos de rol. La haces bien a pesar de todo. Sí. Es buenísimo. ¿No? O sea, es el clásico que está de camper, ¿no? Está de es camper, pero sirve de... Pero de repente da el tiro bueno. Él dice, alguien me salvó la vida. El camper que nunca se mueve. Sí, claro. O sea, hijo de su madre. Hasta un reloj descompuesto da bien la hora 2 veces al día. O es el típico que estás en tu partida acá. Están a punto de echarte cuando... el dragón gigante, en vez de atacarte a ti, como ya tienes poca salud, se truena al otro. Con eso. Y mientras tú te aprovechas para sacar tu técnica especial y te echas al dragón. Como ven, mi hermano es bastante gamer de esos juegos, o sea, sí. Pasa, y es irritante. En el epílogo vemos que pues Sawyer y Hannah dicen, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. No sé si te das cuenta, no me dabas asco, me sorprendiste, ¿no? Y sobrevivimos al calamar gigante interdimensional, así que pues... Que es un asunto muy como Fairy y Betty. De, oye, sobrevivimos una experiencia cercana a la muerte. Sí. Vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? El problema es que Hannah recibe una llamada. Sí, en su necrocelular. De su papá. Y a su papá le tiene cosa. ¿Y cómo no? ¡Si es un demonio! Hasta los mitroncitos. Pero bueno... ¿Qué? Es lo que dice Raven toda la vida. Cuando echa un hechizo así le hace. ¿Ah, sí? ¿Qué quiere? ¿Sopa minestrone o qué? Azeroth Mitrioncitos. Ah, ok. Quiero sopa minestrón. Se llena de sopa, ¿qué vole? ¡Ay, caray! Y en eso nos quedamos. Esos son los primeros dos arcos de Rat Queens. Los primeros dos arcos ya recolectados en TP. Muy bonitos TPs. Muy bonitos TPs. El primero a precio introductorio, o sea, esa droga de Betty. Sí, el segundo ya paga la completa. Completa, sí, exactamente. Muy buen cómic, hay que decirlo, muy bien escrito. Grandes momentos entre los personajes, muy buen desarrollo de personajes. Grandes diseño de página. Muy divertido. Muy divertido. Hay mucha acción y mucha comedia. Sí. Sobre todo mucha comedia. El cambio de artista... sí se siente, pero no para mal. O sea, ahí Stefan Sejic hace un muy buen trabajo para el tiempo que tiene, porque en ese momento estaba con Sunstone, sí, con Dead Vigil, sí, con todavía creo que Aphrodite Nine, sí, y esto todavía, entonces, y estaba empezando su proyecto de la continuación de Witchblade, ¿cómo se llama? Es Switched. Uh-huh. Estaba empezando con ese, sí. O sea, pues sí, con razón dejó Radquins. Sí, sí, y dices que Radquins continúa, pero con otro dibujante, ¿no? Ahora lo dibuja Tess Fowler, la misma ilustradora que se echó el especial de Braga. Que no hemos leído. Que no hemos leído. Buscarlo. Ojalá venga en el siguiente tema. Ojalá, debió haber venido en este, pero es más de que por cuestiones de edición y de tiempo ya no salió. Ya no lo incluyeron. Que por cierto, estos están recopilados también en un solo tomo. Ya salió. Radquins en hardcover. Una, ¿no?, edición de lujo. Sí. Que dicen que vale muchísimo la pena. Que ya ves que yo era escéptico de que no, como pues mejor los TPs están baratitos, pero luego hay cosas muy chidas. Sí, no creo comprármelo, sinceramente. Yo quién sabe, me está haciendo ojitos. Porque eso de comprar los cómics de Avatar en de lujitos tan canijos, Y quién sabe, yo igual y si le entro. Ahora, si no han leído Radman, si quieren entrarle, a lo mejor entrarle por ahí. Ese sería es la historia completa en un solo tomo. Exactamente, esa sería una muy buena opción. Espero que ese sí traiga el cómic del especial de Braga. Dicen que vale mucho la pena, luego lo busco. Y la dibujante es la que se va a quedar. Sí, ya en su lado ahorita. Se parece mucho, bueno, tiene cierto parecido. Si alguna vez leyeron ElfQuest, ¿a poco? Se parece un poquito el diseño de personajes, como que se ve que ella era fan. Sí, sí, sí. Y lo trasladó a su dibujo. No me extrañaría, ElfQuest es una saga que tiene muchos años. Sí, claro. Sí. Y muchos fans. Por supuesto. Así que se me hace que por ahí va, ¿eh? No lo sé de antemano. Uh-huh. Estoy especulando. Pero si ven el dibujo de Tess Fowler, dices, sí, se me hace que es fan. Ok. No, pues mira, muy bien. O sea, tenemos Reinas Ratas para mucho tiempo. Para rato. Y en palabras de Curtis Weaving, como que en el número 12 o 13 hay otra vez como que un corte, uh-huh, para regresar a la aventura. Ok. A la aventura y a la comedia. Dices, ah, qué bien. O sea, esos cambios luego de tono son padres. Pues ojalá que. Yo creo que es un cómic que podría llegar a México. Yo creo que mucho gamer. Yo creo que fácilmente Camite. Podría, es una franquicia que le podría pegar también, ¿eh? O sea, si está trayendo cosas como Saga, como The Walking Dead, como... Sobre todo Sex Criminals. Como Sex Criminals. Es parecido en el sentido de que hay mucha comedia. Yo creo que le pegaría muy bien. Ojalá, si me pelan un ratito ahí en Camite, estaría muy padre que tuviéramos este cómic en español, ¿eh? Valdría mucho la pena. Sí, ¿por qué no? Hay juegos de palabras difíciles de traducir, pero valdría la pena hacerlo. Y yo me ofrezco, y si quieren, yo les traduzco y eso. Su ese cómic de los Ratquins. Sí, ese cómic de las ratas. Exactamente. Estaría muy padre. ¿Quién sabe? Sí. No estoy diciendo que suceda, pero ojalá. Sería muy interesante. Y pues hay que esperar a ver qué más pasa con las Ratquins. Sí, voy a extrañar el dibujo de Stefan Sejic. Me acostumbré después a cómo dibujaba a Hannah al final. Sí. Me encantaba su Hannah. Siento que Stefan tenía un poquito de problemas con las Midget, con esta Betty. Y con Violet. Sí, más o menos, como que... Aunque de repente Hannah tenía unas expresiones tan Sunstone, pero bueno, no sé. Hannah y Jill le salían geniales. Sí. Braga le salía genial. Increíble. Sawyer también le salía muy bien. Sawyer cualquiera lo dibujaba muy bien. Sí, Hannah. Como que tiene que decir, soy guapo de todo. Es que es fácil, agarras a Lenny Kravitz en Hunger Games y ya lo ilustras rápido. Ahí está, ¿no? Ahí queda. Fácil. Hombre. Sí, ¿no? Es que tienes el modelo, pues era fácil. Pues ahí está, carnalazo. Radquins. Hace mucho quería hacer la reseña de este cómic, porque a mí me encanta, la verdad. Y porque, ¿cómo no gustarles? O sea, la verdad, búsquenlo, no se van a repetir, es bastante, bastante divertido. Se la van a pasar muy bien con las Reinas Ratas. Y hay muy buenas cosas ahí, es de esos cómics que valen mucho la pena leer y releer, la verdad. Sí, tiene sus guiñotes también para... Pues los que les gustan los juegos de rol, los que les gustan los videojuegos, mm-hmm, para los que son mala leche, sí. Tiene de todo. Pues sí, carnal, pues no queda más que decir que pues el mundo de Palisades, el mundo de las Ratquins, sí que es un mundo muy, muy extraño. Vamos a mantenerlo así. Y pues no queda más que decir que gracias. Totales. Hasta la próxima.